Y hoy, en Persona no se cae, Majo. Bien profundo y bien oscuro. Como tantas otras cosas. Hoy les traigo la sección combinada de Manganime. High School of the Dead. Remake. Otra vez. Remake de mi informe. Más la parte de anime de Pyro. ¿Por qué lo hacemos de nuevo? Porque realmente no encontramos dónde está el original. Y sabemos que lo hicimos, pero... Yep. Así que, de vuelta, esto fue una discusión que si se escuchó o no en el programa pasado, se editó otro tema, pero estuvimos fulero buscando eso. Así que bueno, empecemos con esta maravilla, esta obra maestra del manga que fue serializada en la revista Monthly Dragon Age de la editorial Fujimi Shobo. Voy a aclarar de nuevo por si no quedó. Esto yo no lo pensaba hacer porque ya lo habíamos hecho. Es como el famoso informe de Fairy Tail que tal vez en algún momento me piden. No lo voy a hacer nunca porque el de Fairy Tail ya lo hicimos. Hicimos el manga en la primera temporada del programa. Además, en el primer programa o en el segundo. Primero y en el tercero. O sea, yo no voy a hacer nunca un informe de Fairy Tail porque no da. Y esto tampoco lo pensaba hacer porque ya lo habíamos hecho, pero ahora lo tengo que hacer porque no lo encontramos. O sea, todos lo recordamos, pudo haber sido una alucinación así en masa o algo por el estilo, pero... Esa mierda de Glade en cuadrito que pone Jorge en la cabina de... Que Alche probó una vez con... ¿La probaste, verdad? Sí, sabía bastante mal. Sí, pero bueno. Ah, sí, ya entendí. Estaba bueno el olor. No sé si es que no estaba, olía a los ositos de goma. Sí, eso te lo concedo, pero yo me imaginé que tenía gusto a cera de auto, una cosa así. Más o menos. Ah, bien, la pegué bastante bien. Bueno, como les decía, High School of the Dead o Gakuen Mokurichiroku, en japonés original, lo que se traduciría a Academia Apocalipsis. Bueno, como les decía, esto fue serializado en la revista Monthly Dragon Age de la editorial Fujimi Shobo, mientras que los tomos recopilatorios fueron editados por Kadokawa Shoten. Y espero no equivocarme, pero Fujimi Shobo debe ser una subimprenta de ellos. Quizás me equivoque o quizás no. Y desde septiembre del 2006 hasta la fecha ya lleva 6 tomos completos publicados y contando. El manga estuvo en pausa y se retomó recién a mediados de este año. Que se completó el tomo 6 y el tomo 7 ya tiene un primer capítulo publicado. Lo que correspondería al tomo 7. Sí, pero el tomo 7 va a tardar. Sí, con suerte van a sacar el resto de los capítulos hasta fin de año, con suerte, no, y el año que viene se recopile. No sé cuándo sale el tomo 7, por eso va a tardar. Bueno, los responsables detrás de esta obra maestra son los Satos. Los Satos. El encargado de la historia es el escritor y novelista Daisuke Sato, mientras que el encargado del arte visual, los dibujos, es el mangaka Yoji Sato. El moco es aparte. ¿Podrán ser hermanos de casualidad? Realmente no lo sé, ninguna web lo especifica, pero qué carajo importa, porque esta dupla ha realizado un trabajo fuera de serie. Que... Sato es un nombre común. Sí, sí. ¿No tenemos un conocido, Sato? Es un nombre común. Para gente a veces no tan común, pero bueno. Como les decía, que... esta dupla ha realizado un trabajo fuera de serie que desde sus inicios ha dado que hablar en la comunidad y probablemente lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Daisuke Sato, además de ser novelista y escritor de manga, también es diseñador de juegos de tablero. Entre su amplio currículum se incluyen novelas como Seito, Victory Road, Harukanar, Hoshi, Distant Start, Mokushi no Shima, Apocalyptic Island, Koukoku no Jugouya, Imperial Guards, que tiene un manga que también lo voy a incluir en el currículum y está muy bueno, Kyoei no Okite, Vanity Rule, Nobunaga, una serie de novelas, y Red Son Black Cross, entre varias otras. Con juegos de tableros tenemos Escort Fleet, War in Vietnam, Red Son Black Cross, Nitakayama Nebore, o Sube la Nueva Montaña Alta, y Return to Europa. Soy la nueva montaña alta, me suena como una especie de juego de como los monos. El juego de monos que caen. Bueno, en inglés es Climb the New High Mountain, así que lo traduje en el momento. No lo he pensado decir así. En mangas tenemos Nichibei Kessen, 2025 y Koukoku no Yugoya de vuelta a Imperial Guards. Mientras que Yoji Sato, quien además de ser un dibujante de manga, también dibujó una respetable cantidad de doujins hentai bajo el seudónimo Inazuma. Y en sus trabajos se incluyen... en doujins hentai tenemos originales, Deep Throat, Inazuma Underworld, Inazuma Warrior, Working Bright. Y después tenemos doujins de series de anime como Gundam Seed Destiny 1, 2 de Onegaima y Melody, 1 de Soul Calibur 3, 1 de Muramasa, 2 de Witchblade, 1 de Pretty Cure y 1 de Tengen Toppa Gurren Lagann. Posiblemente los haya visto todos. Yo aclaro que de este tipo leí todo. Y lo leí posta, leí todo de este tipo. Así que a mí, yo cada vez que veía High School of the Dead digo, esto me suena de algún lado, esto me suena de algún lado, y se me venía en la cabeza en Tais. Por algún motivo se me venía en Doujin en Tais, ahora sé por qué. Seguimos, en mangas tiene Futari Bochi Densetsu, Fire Fire Fire y Triage X, que la voy a estar reseñando próximamente. No sé cuándo ni prometo una fecha, porque nunca resulta más que otra cosa. Bueno, ¿de qué trata High School of the Dead? Aparte de la obviedad del título y que gracias al anime que para... gracias al anime que para cuando este podcast sea publicado ya estará completamente fansubiada. A muchos no les va a sonar a noticia vieja, pero como esto es una remake de un informe perdido en nuestra de hace 3 años, o sea, no, esto lo anunciamos cuando el manga iba por el tomo 1.5. Sí, perdido desde nuestra época de radio, por el principio. Por el motivo con el cual me voy a dar el lujo de hablar de esto como si nunca lo hubieran escuchado antes. No es para las 3 personas que no lo siguen todavía. Sí, básicamente. Bueno, High School of the Dead, o en líneas generales, trata sobre un grupo de alumnos de secundaria japoneses que se ven obligados a sobrevivir el apocalipsis zombie, el cual, como de costumbre, llegó sin previo aviso a sus vidas y cuyo origen es un completo misterio, que probablemente nadie jamás descubra. Ojalá que sea así, nadie lo descubra. Bueno, estos adolescentes deberán trabajar juntos y luchar hombro con hombro para lograr sobrevivir un día a la vez. Días largos. La verdad, el mundo ya no es el mismo de antes, y los zombies, o ellos, como nuestros protagonistas los llaman, no son la única amenaza que camina en este nuevo mundo, que se levanta entre las llamas de un apocalipsis que nunca nadie vio venir. Tenemos psicópatas, criminales, humanos desesperados y dispuestos a todo para sobrevivir, que son... La persona de al lado que antes era tu amiga ahora está totalmente loca. O ya no tiene un motivo para sostener, para que evite que se vuelva loca. Es lo mejor, porque de gente loca y de mente hay por todos lados, pero por lo general la gente tiene así como un motivo que le evita volverse del todo de mente. Y muchas de estas personas ya perdieron ese motivo. O la gente que tiene tendencias psicópatas o sociópatas que... acepta que el mundo este no les va a dar, digamos, un campo de juego necesariamente justo. Cuando se aparece el apocalipsis zombie y dice, oh, genial, yo no tengo ninguna excusa social para no ir a matar gente o a violar chicas de secundaria por ahí. ¡Aguante! Es como yo, que lo único que me evita prender el mundo en llamas es que hay perros en el mundo. O sea, el día que se acaben los perros los voy a hacer cagar a todos. Bueno, yo mi justificación son los gatos, pero... ese día seríamos enemigos. Prepárate. Estudiame a fondo. Te va a servir. Aprovechá que estamos ahora en tregua. Bueno, como les decía... Bueno, psicópatas, criminales, humanos desesperados dispuestos a todo para sobrevivir, son algunos de los obstáculos que nuestros héroes deberán enfrentar y superar en orden de sobrevivir todo este desastre. Bueno, pasemos al relato del capítulo 1, Spring of the Dead, Primavera de los Muertos. Iniciemos la historia con una frase perdida de nuestro protagonista bajo un tranquilo cielo nocturno. La noche antes de que todo terminara, me quedé despierto hasta muy tarde. Qué cagada, no, tendría que haber dormido más. No, si hubiese dormido más, la hubiera comido soberanamente con el resto de su escuela, créeme. Y de ahí pasamos al día siguiente, donde vemos a 3 estudiantes de secundaria abriéndose paso a través de una horda de zombies, luchando con todas sus fuerzas para tratar de llegar a la azotea de un edificio de su escuela. Estos son Takashi, Rei y Hisashi. Al abrirse paso, Rey atacó a uno de los zombies con una lanza improvisada, mientras Takashi ayudaba al herido Hisashi a... Esto suena muy a rima, pero y trabalenguas... Sí, jode, pero lo siento, se van a tener que acostumbrar. Como les decía, lo ayudaba al herido de Hisashi a subir las escaleras, pero la chica solo hirió al zombie en el estómago, provocando que este la tire al suelo, y cuando estaba a punto de ser mordida, Hisashi lo remata partiéndole la cabeza con un bate, mientras que Takashi repelía a otro zombie a patadas, tirándolo de la escalera. Al subir a la azotea, los tres jóvenes ven hacia el horizonte casas incendiándose y hordas de zombies matando y comiendo gente en todas partes en una ola de caos que se desata libremente por toda la ciudad. ¡Chiquito quilombo! Mientras, en otras partes de la escuela, alumnos desprevenidos del peligro que los rodea mueren comidos vivos, y los pocos que sí están conscientes de lo que ocurre tratan de luchar o huir hacia un lugar seguro, como es el caso de dos chicas que corren tomadas de la mano, jurando escapar juntas y ser amigas por siempre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena escena! Totalmente prefabricada, pero qué bueno, boludo. ¿Cómo me cabe la risa con eso? Como les decía, estas dos chicas que corren tomadas de la mano, huyendo y jurándose escapar juntas y ser amigas por siempre, hasta que una de ellas es atrapada y mordida por los zombies, y su amiga desesperada la patea en la cara para que esta suelte su mano y así salvarse, pero también es atacada por los zombies en ese momento. Al final, su amistad no duró mucho, pero al menos murieron juntas, ¿no? Ay, ay, ay, lo que la amistad eterna dura estos días. Es casi como el amor eterno. Par de segundos. Último momento, todo te depende de salvar tu culo. Para algunos sí. Yo probablemente moriría de la manera noble. A no ser que la persona que está al lado mío la odie profundamente. Si la odio profundamente, está muerto directamente. Capaz que lo mate yo aprovechando el quilombo. Aprovechando el quilombo lo mato yo antes que lleguen los zombies. Muy probable. Carnada. Bueno, de vuelta con Takashi, Rei y Hisashi, y en este orden para que no sea de trabelengua, estos logran atrincherarse en la azotea levantando una barricada en la escalera, y ahora que están temporalmente a salvo, estos se ponen a evaluar la situación en la que se encuentran, gracias a que en la azotea de este edificio se encontraba la sala del club de astronomía. Disponen de bebidas, algo de comida, bolsas para dormir y un baño. Lo suficiente como para... si se quedaran ahí, tal vez 2 días, tal vez. Ellos estimulan 2 o 3 días, y como el baño este tiene agua corriente, quizás una semana sin alimentos. Bueno, como les decía, antes de tener que abandonarlo o buscar provisiones, si no son rescatados rápidamente por las autoridades japonesas, algo con lo que Hisashi, el más inteligente y despierto del trío, realmente no cuenta, por lo que le pide a Takashi que vuelva a intentar usar su celular, con el cual trata de llamar a la policía, pero se encuentra con un mensaje grabado al estar todas las líneas congestionadas. Por favor, intente nuevamente más tarde. Es difícil que la policía te venga a salvar el culo cuando toda la ciudad está en llamas. Sí, la verdad que sí. ¿Te sentís muy importante o qué carajo te pensás que sos? Bueno, todo esto solo sirve para aumentar la frustración de Takashi, quien se pone a gritar que hacía tan solo 2 horas todo era normal. Otro día aburrido como cualquier otro, pero ahora los muertos se levantan y matan gente. ¡Váyanse a la mierda! Segundos más tarde es interrumpido por Rei, quien nota a uno de los profesores de gimnasia huyendo de los zombies en la azotea de otro edificio, y que al verse rodeado entra en pánico y se tira de la misma, suicidándose ante los ojos de estos tres. Rei entra en shock debido al semejante espectáculo, y Hisashi trata de calmarla, mientras que Takashi ve a Morita, uno de sus amigos convertido en zombie, en el patio frente al edificio, y recuerda cómo comenzó todo esa misma mañana, o mejor dicho, hace 2 horas. Takashi estaba escapándose de clases para ir a tomarse una siesta cuando es sorprendido por Morita, que estaba haciendo lo mismo. Morita lo jode un poco diciéndole que se enteró de que fue rechazado por Rei y que esta hora sale con Hisashi, a lo que Takashi solo responde que... ¡Te reviento! No, le dice, mira, Hisashi es un buen tipo, popular, inteligente y bueno en los deportes, así que realmente no puedo culparla. Morita queda desconcertado por el comentario, viendo que le chupa todo 3 pelotas, o al menos eso le hace creer, y cada uno sigue su camino. Acto seguido lo vemos a Takashi en la azotea de un edificio, con la mirada perdida en el horizonte, mientras... Acá hay muchas azoteas. Toda la historia se basa en azoteas por el momento. Como les decía, con la mirada perdida en el horizonte, mientras recuerda que cuando eran niños, Rey le había hecho un shukibiri, la mítica promesa del dedo meñique, donde le... yo lo tenía como shukibiri, bueno, yubikiri, donde le prometía casarse con él. Sus recuerdos se derivan a cuando Rey se quedó de año en la secundaria, algo que también le pasó a él, y tuvieron una pelea al respecto porque esta no quería decirle lo que ocurrió, y finalmente pasamos a cuando Rey y Hisashi comenzaron a salir juntos en su mente, o sus recuerdos. Sus pensamientos de luego son interrumpidos por una escena bastante extraña que se lleva a cabo en las puertas de la escuela, donde un misterioso y extraño hombre trata de entrar chocándose contra las puertas. Este es confrontado por varios profesores, uno de los cuales trata de lucirse para impresionar a su atractiva colega, tomando a este extraño sujeto del cuello a través de la reja, haciéndose el macho. ¡Miren qué grosso soy! ¡Mira mi grasoso bíceps! Como les decía, para impresionar a su atractiva colega. Pero este tipo lo muerde, arrancándole un importante pedazo de carne del brazo. El resto de los profesores entra en pánico mientras ven cómo su colega se desangra y muere rápidamente en el piso. Lo cual es bastante extraño, porque en el anime, o sea, lo mordió feo. No voy a decir que lo mordió feo, pero murió al toque. Y fue muy raro que muriera tan al toque. En el manga muere igual de rápido. Depende, si le arrancó mucha vena, no tan rápido, pero... Esto, acá. O sea, te arrancó así. Bueno, Alche no... No, mira, le arrancó un cacho más o menos así. Sí, es músculo, pero está en una unión donde hay muchos tendones, cartílagos, y justamente todas las venas pasan por este lado de la articulación, justo de esa parte. Pero igual cuando te cortas la vena también tardas un rato en morir. Sí. Fue raro, murió muy alto, pero no importa, es un detalle. Digamos que era un pelele. Sí. Era un pelele. No tenía mucha sangre en el cuerpo como Soge. Dio sangre, se desmayó y se murió más rápido. No es japonés nada más, porque los japoneses, viste, cuando le sale la sangre en la nariz se desmayan prácticamente, así que es japonés nada más. Sí, pero acordate, Sensei, esa gente tenía al menos 20 o 30 litros de sangre en su cuerpo. Pero era Sensei. Sí, eran piñatas de rellenas de sangre esa gente. Bueno, dejando esto de lado, como les decía, el tipo muere y sus colegas quedan ahí choqueados mirando cómo está... Como... tocándolo con un palo, tan sorprendido que haya muerto tan rápido como yo. Sí. Pero aparentemente vuelve a la vida segundos más tarde y comienza a atacarlos. Al ver esto, Takashi no comprende muy bien lo que sucede, pero sabe que no es nada bueno y que un desastre está a punto de ocurrir, por lo que corre a buscar a Rei para irse de la escuela. Acto seguido, vemos a Takashi entrar al salón de clases y tomar a Rei del brazo, ordenándole que lo siga. La chica se resiste y Hisashi... Estaban en clase. A todo esto, todos los demás le chuparon un huevo. Todos los demás piensan otras cosas. Bueno, como decía, la chica se resiste y Hisashi enfrenta a nuestro protagonista pidiéndole una explicación. Y este solo le dice que alguien fue asesinado en la puerta frontal de la escuela. Mientras el resto del salón saca sus propias conclusiones de... ¡Oh! ¡Qué manera tan patética de declararse! ¿Este pibe está loco? ¿Estará drogado? ¿Qué onda? ¿Hasta qué? El hasta qué viene bastante después. Bueno, como decía... Bueno, dentro del salón vemos a otros personajes como Saya y Kouta. Quienes serán de gran importancia más adelante. Rei vuelve a enfrentar a Takashi, quien simplemente la calla de una cachetada y se la lleva del salón junto a Hisashi. ¡Hombre de Alabama! Me lo estaba reservando de no decirlo, pero bueno. Pero hay que actuar mucho como el hombre de Alabama con esta pinta. Sí, le cuesta entender. Desgracia. ¿Cómo se va a dormir? Bueno, como les decía... mientras siguen a nuestro protagonista, este trata de explicarles la situación. De más está decir que Rei no le cree ni mierda. Pero Hisashi decide darle el beneficio de la duda y solo por si acaso busca algunas armas improvisadas como un bate para Takashi y el cabo de metal de una escoba para que Rei use como lanza. Mientras que él... Un palo. Sí, un palo de escoba. Mientras que él solo necesita de sus manos porque es cinturón negro en karate y se la cree. Bueno, diferencia con el anime... estaba en el salón y sonó el anuncio extraño por el parlante. No, eso viene después. No, eso viene después de que se van del salón. No, eso viene después de que se van. Sí, viene un poquito después. Inmediato que agarran las armas. Igual que acá. Como les decía, Hisashi también está preocupado por su familia, ya que si nuestro protagonista no los está mintiendo, ellos también podrían estar en peligro y quiere contactar con ellos para ver cómo se encuentran. Por lo que Rei protesta diciendo que primero deberían llamar a la policía, más específicamente a su padre, que es inspector asistente de detective, un detective con cargo de inspector asistente. Por lo que Takashi le ofrece su teléfono celular y al llamar la chica se encuentra con las líneas de emergencia que están congestionadas, lo cual la convence de que algo terrible realmente está ocurriendo. En ese mismo instante se escucha por los parlantes al director dando la orden de evacuar la escuela y segundos más tarde se lo escucha siendo atacado y muriendo mientras grita desesperadamente. Sí. Es hora de que toda la escuela caiga en la que está pasando. Dice que murió más honorablemente. Tal vez, posiblemente. Qué buen director, si yo fuera el director me hubiera ido a la mierda mucho antes de decirle, de avisarle a todos los pendejos que te sacan mano. El tipo no sabía que se lo iban a comer. Pero lo hizo, podría haber dicho, buah, lo sé y me voy. No me quedo y me aviso. El tipo dio la orden de evacuación, no sabía que alguien iba a entrar a su oficina al mismo tiempo a comérselo. Si hubiera sabido ni hubiera estado ahí. Se hubiera pegado el palo hace bastante, le hubiera dado la tarea a algún pelotudo de turno. Quizás al preceptor heroico, el que cree todavía en la juventud. El vicedirector. ¿Está para eso? Sí. No, pero yo me la creo más como el preceptor heroico que todavía cree en que la juventud no está perdida. Como el famoso preceptor que salió una vuelta en el club en anime disfrazado de Haramichi. Sí. Pobre imbécil. ¿No lo habían echado después del laburo por eso? Sí, por decolorarse el pelo. Ay, qué cosas tan ridículas. Bueno, volviendo a esto, escuchando al director muriendo por los parlantes, esto solo sirve para causar un pánico masivo en los alumnos y el personal de la escuela. ¿Cambio? Como que mantengan la calma, está medio al pedo acá. Yo diría, y corran por sus vidas y entren en el pánico más grande que puedan conseguir. Yo diría, improvisen, garrotes y ataquen, muchachos. Todo lo que se vea muerto, mátenlo de vuelta. En este momento hacemos un llamado a la violencia. ¿Alguien jugó un Resident Evil? Sabe qué hacer. Cambiamos de escena y vemos cómo Saya se escabulle del salón de clases llevándose a Kota con ella, segundos antes de que todos los alumnos salgan corriendo desesperadamente, llevándose todo y a todos por delante como animales. Mucha gente muere pisoteada por sus propios compañeros acá. Volvemos con el grupo de Takashi, Rei y Hisashi, que están tratando de tomar un atajo por el edificio administrativo de la escuela para evitar el desorden y atascamiento de alumnos en el edificio principal. En el camino se encuentran con uno de sus profesores convertido en zombie, todavía no saben muy bien qué pasa, solo saben que se ve raro, el cual se va directo hacia Rei, quien ante la situación lo embiste con su lanza atravesándole el pecho. Pero como ya saben, esto es inútil. Y el zombie sigue atacándola. Hisashi lo sujeta con una llave desde atrás para que Rei escape. Takashi trata de advertirle que es peligroso y le pide que lo suelte. Hisashi lo ignora diciéndole que lo tiene todo bajo control, hasta que el zombie da vuelta a su cuello casi por completo y lo muerde en el brazo. Al ver esto, Rei lo apuñala varias veces con su lanza, pero de vuelta esto es inútil. En la desesperación, Takashi le parte el cráneo con su bate, salvando a su amigo. Salvándolo porque no sabían que se iba a morir de todas maneras. Así que, pero aún es temprano para celebrar, ya que más zombies comienzan a aparecer en el pasillo y el grupo continúa huyendo mientras escucha los gritos del resto de los alumnos que están siendo comidos vivos. Vamos a invocar el gran uno cae, dos se levantan. Sí. Acto seguido vemos como estos, incapaces de escapar, en su lugar logran llegar a la azotea del edificio principal de la escuela por primera vez, aclaro, y presencian cómo la ciudad está envuelta en una ola de caos. Mientras que tratan de comprender lo que sucede, ven pasar un grupo de helicópteros de la JSDF, las Fuerzas de Autodefensa Japonesas, llenos de soldados armados hasta los dientes, que pasan a toda velocidad frente a ellos. Y mientras Hisashi razona lo que está sucediendo. Vamos a aclarar que Japón, por su propio estilo, no puede tener ejército bien formado, pero hace lo que puede. O sea, tiene fuerzas militares que pueden operar únicamente dentro de su país y no pueden declararle la guerra a otro país. Sigo diciendo que el tipo de la primera película de Zombie 1, si te acordás la que reseñé en el especial de Zombie Mode On, el tipo que veneraba a George Romero, el tipo decía: esto es injusto, nos tienen que dar permiso de defendernos, tenemos que tener el derecho a defendernos. ¿Qué pasa si China nos viene a atacar otra vez? Nos tienen ganas desde la... También hasta creo que estaba prohibido la aportación de armas de fuego, hasta para los policías, creo también. Cierto calibre. Siempre hay armas reglamentarias en todos lados. Por eso digo, hasta cierto calibre. Mira, la policía tiene derecho a portar armas de calibre así, un 6 tiros calibre 37 o 38, no me acuerdo ahora, corto. O sea, son armas bastante buenas en realidad, porque te hacen un buraco en el pecho del tamaño de una pelota de básquet. Sí, eso es una semiautomática chota. Y depende. Depende. Una 9 milímetros depende cuál. Sí. Igual, también tienen itacas ahí adentro, sí. Así que la misma mierda. Armas tienen como todo. Ahora, antes no sé cómo era, en la época en lo que pasó esto, en la década del 50 o era del 60. Ah, después de la caída tiene que haber sido. Sí. Nos salió con un palo y te miraba feo. Y sí. Bueno, volviendo a esto. Bueno, terminan de ver los helicópteros pasar y Hisashi se pone a razonar lo que está sucediendo. Mientras vemos algunas imágenes de los zombies atacando a los pocos alumnos que quedan con vida. En esas imágenes podemos ver a Saeko, quien se volverá uno de los personajes más importantes de la historia, preparándose para atacar a los muertos vivientes con su Boken. Hisashi por fin logra comprender todo lo que sucede y procede a decírselo a sus amigos. Y acá otro momento de personificación. Convertirse en uno de ellos es como contraer una enfermedad. Ellos, le pregunta a Takashi, y el muchacho lo sigue hablando. Esto no solo es una película o un videojuego, no es como si pudiéramos simplemente llamarlos zombies. Por eso les digo ellos. Ellos se alimentan de la gente, luego de que los que han sido mordidos mueren, se convierten en uno de ellos. No sé por qué, pero parece que la única manera de detenerlos es destruyendo sus cabezas. Esto lo podría haber dicho cualquier persona que haya jugado un Resident Evil, y en Japón no me creo ni mierda que no hay uno que no se haya jugado todos. Es como un requisito de esa gente jugar. Lo hubiera dicho, yo directamente reacciono a la mierda. Todos reaccionamos, pero acá parece como que eso no existía. George Romero existe en este mundo. Después voy a llegar a eso. Bueno, acto seguido, el grupo decide ir a refugiarse al observatorio de la escuela. Sí, estos japoneses de mierda tienen hasta observatorios en algunas de sus escuelas. Acá con suerte tenemos computadoras con Windows 98. Con suerte. Sí. Si no... En mi facultad hay un coso. Hay un observatorio. Esto es una secundaria, no es una facultad. Bueno, sí, ya sé, pero digo, hay una diferencia abismal. Sí, bueno, mi facultad tampoco está en facultad, pero digo, tenemos el observatorio. El problema es que se robaron el telescopio. Bueno, en Japón se hubieran... Tenemos el domo. Bueno, en Japón si se hubieran robado el telescopio, lo hubieran suplantado con uno de oro sólido y hecho de cristal. El honor del viejo telescopio. Cristal de diamante. Lo hubieran hecho con cristal de cuarzo, de rubí o de diamante, tipo los lentes de cíclope, capaz. Bueno, como les decía... Algún tiempo más tarde, luego de irse a refugiar al observatorio y que se atrincherasen en la azotea, Hisashi comienza a sufrir los efectos de la mordida, vomitando sangre, y como última voluntad le pide a Takashi que le haga el favor de tirarlo de cabeza al vacío, ya que desde esta altura su cabeza se rompería con facilidad en el impacto. Porque el muchacho no quiere convertirse en uno de ellos y desea morir aún como un ser humano. Rai entra en pánico y le pide a gritos que por favor no se muera, pero ya es demasiado tarde, su novio Hisashi ha muerto en sus brazos. Por eso sí. Claro, también lo del principio, lo del tipo que murió muy rápido y este murió muy lento. La mordida fue bastante superficial, la que a él le tocó. Al otro tipo le arrancó un buen cacho de carne, tenía un buen buraco en el brazo. O sea, se sangró más rápido. Hisashi diría que lo mató el virus o la infección. sea, eso nunca lo aclaran cómo es, pero aparentemente únicamente por mordida te vuelves zombie. Si es un virus, una infección, es otro tema. ¿Dónde me quedé? Esto es casi como Carriers, pero más tirado al lado zombie. Carriers es más como esto, porque esto es mucho anterior a Carriers. Bueno, como le decía, ya es demasiado tarde. Hisashi ha muerto en los brazos de Rei. Y es entonces que Takashi le pide que se haga a un lado. Y esta se niega, tratando de convencerlo de que Hisashi no puede morir. ¿Que no? De que él es diferente, que no se convertirá en uno de ellos. Pero es justo en ese instante que el muchacho se levanta convertido en zombie y trata de atacarla, pero Takashi la salva sujetándola del cuello de su uniforme y arrastrándola detrás de él, mientras lo mata con un certero golpe de su bate en la cabeza. Mientras también Rei le grita reprochándolo por matar a Hisashi, diciéndole que lo hizo solo porque lo odiaba, porque era su novio. Y nuestro protagonista, al escucharla decir esas duras y crueles palabras, entra en su modo hombre de la bomba de nuevo. No. Decide dejarla sola y se dirige a la barricada, mientras le dice que va a bajar las escaleras a pelear con los zombies, para ya no ser una molestia para ella. O sea, se va a tirar a una mar de zombies para que la loca no tenga que sufrir su compañía más tiempo. Así de mucho lo enculo. La chica se da cuenta de lo que acaba de hacer y decir, más que otra cosa, y se disculpa diciéndole que realmente no sentía todo lo que dijo y le suplica que se quede con ella. Takashi accede y mientras ambos se abrazan, este piensa para sí mismo que aunque se siente algo mejor por escucharla decir eso, al mismo tiempo siente una profunda incertidumbre e impotencia, ya que no tiene idea de qué carajos van a hacer de ahora en adelante. Y más o menos así es el primer capítulo de High School of the Dead. Les aviso que este capítulo es una animalada de largo y tuve que resumir 68 páginas de argumento, masacre y diálogo. Si les pareció largo, es por eso. El primer tomo está compuesto de solo 3 capítulos, 3 capítulos bastante largos, debo agregar, otra vez. Increíblemente todo este primer capítulo está adaptado fielmente a la versión animada. Increíblemente bien adaptado a la versión animada, con unas cámaras de la reputa madre. Error. El anime está fielmente adaptado, sí, sí, al manga original. Sí, sí, sí. Y de vuelta, doy fe de ello. El primer capítulo me sorprendió lo idéntico que era. Van a ver diferencia, pero más adelante. Bueno, les voy a pasar a resumir el 2 y el 3, porque esto todavía queda dentro del primer capítulo del anime. Así que bueno, acá en el segundo capítulo, Escape from the Dead, del manga, todavía sigue siendo parte del primer capítulo del anime. Acá vamos a ver cómo Takashi y Rei logran escapar de la azotea y por fin veremos a Saeko en acción abriéndose camino a través de los zombies con su boken hasta llegar a la enfermería, donde salva a Marikawa Sensei, la enfermera de la escuela, quien es la primera persona en comparar lo que sucede con una película de Romero, puntualmente diciendo Romero. Por eso en este mundo existe Joe Romero. En este mundo existe, ya fue. También vemos como Saya y Kota se logran escabullir hasta el taller de carpintería de la escuela. Tienen uno, nosotros no teníamos tampoco. Donde la primera convence al segundo de improvisar armas con los materiales del taller. Pero Mauricio, ¿por qué lo hace? El punto es que no necesitó mucho convencimiento. Kota en efecto logra improvisar un rifle de asalto con una pistola de clavos y de esta manera se abre camino entre los zombies junto a Saya, que le da órdenes como a un sirviente. Pero bueno, ¿por qué lo hace? Porque le dice directamente, vos tendrías que saber de esto, vos no sos uno de estos freaks de las armas que supuestamente podés hacer algo como esto. ¿No te acordás de Arma Mortal 3? No, sí, excelente. Los diálogos de este anime son buenísimos. Y del manga también. El manga está todo esto fiel, casi textual. Bueno, como les decía, se abren camino ambos entre los zombies hasta que las tres parejas se cruzan en el camino a la sala de profesores de la escuela y enfrentan a un pequeño grupo de zombies formando un equipo formidable. Más tarde, mientras descansan atrincherados en la sala de profesores, ven en las noticias que está... No, es todavía el epílogo del 1. No, es el epílogo del 1. El epílogo del 1. Bote. Es el epílogo del 1. En el 2 está el escape. En el epílogo del 1... No, en el 3 está. No, en el 3 ya... En el 3 ya están... En el 3 arrancan desde la sala de los profesores. No estoy seguro ya. lo resume. Ya sé, lo solucionamos con una quemada esta noche. Vemos los 12 capítulos, el 12avo lo vemos en RAW. Mientras leemos el manga. Bueno, como les decía, bueno, mientras ven las noticias, notan que la situación no solo involucra a la ciudad donde viven, sino que se extiende a través de todo Japón y el resto del mundo. Por lo que, tras volver a evaluar la situación en la que se encuentran, que es bastante jodida, crean un plan de escape en el cual utilizan uno de los minibuses de la escuela para poder escapar rápida y seguramente. Hasta acá yo creo, Pyrono, que abarca el primer capítulo del anime, más o menos. O sea, es más, el primero terminaba con... El primero... leves vistazos a lo que pasa en el segundo con Saya con el Boken y con el escape de Kouta y los otros y la otra. Entonces Entonces el segundo termina con Saya quitándose los anteojos, poniéndose los, sí, sacándose los lentes de contacto y cambió. Listo. Bueno, igual, ya dice el resumen de los tres capítulos del primer tomo, váyanse a la mierda, lo voy a decir igual. Sufranlo por mí. O adelanten el minutero del coso, del reproductor de audio. Como les decía, bueno, a ver. Bueno, al poner el plan en marcha van encontrando a otros zombies, a otros sobrevivientes en el camino, perdón. Y juntos atraviesan el patio de la escuela, que está plagado de zombies, sufriendo varias bajas hasta llegar al minibús. Es ahí que otro grupo de sobrevivientes, liderado por el nefasto profesor Shido... Por favor, dame un hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A quien Rey odia profundamente y con muy buenos motivos. Yo lo odio y lo escuché hablar 3 veces nada más. Ya con verlo me alcanza. Sí, sí. Capítulo 3, Democracy Under the Dead, Democracia bajo los muertos, el cual empieza con una parodia visual a Shaun of the Dead. Es buenísimo, el cartelito del loco decía Simon. Casi no me caigo de la silla cuando vi eso la primera vuelta. Tiene un montón de parodia esto, tiene, pero parodia bien hecha. Homenajes. Son cosas bien hechas. Sí. El grupo liderado por Takashi originalmente planeaba usar el minibús para ir a chequear que sus familiares estuviesen a salvo, pero debido a la notoria división entre estos y el grupo dirigido por el profesor Shido, rápidamente crece un antagonismo entre ellos y Shido trata forzosamente de quedar al mando para manejar la situación a su antojo. Algo que Rei no piensa soportar más tiempo, por lo que decide irse por su cuenta y Takashi se ve forzado a seguirla para convencerla de volver al minibús. Pero en ese mismo momento, un autobús lleno de zombies se estrella y explota en llamas, dejándolos aislados del grupo. Es como el famoso colectivo lleno de monjas y vidrio. Sin explicación, miren, el colectivo lleno de zombies. Lo ven venir, pero no se pensaban que iba a pasar eso. No sé por qué. Yo ya estoy corriendo hace como 2 cuadras del colectivo. Les decía... los deja aislados del grupo, siendo con cada lado llenándose de zombies rápidamente. Takashi se ve forzado nuevamente a huir con Rei, mientras le promete a Saya, Kota, Saeko y Marikawa Sensei que harán lo posible por encontrarse con ellos esa misma tarde en la estación de policía del este. Diferente con lo que pasa en el anime, pero la misma promesa, básicamente. Sí, sí. Takashi y Rei rápidamente se ponen en camino evadiendo a los zombies del accidente, que son pero son sorprendidos por un zombie con un casco de moto puesto, y luego de despacharlo encuentran su motocicleta y la usan para viajar rápidamente a través de la ciudad. Es bastante molesto porque te jode que venga uno conjunto con un casco, te rompe la bola. Cardio, ¿no? Pero en cardio no. ¿Cómo se llamaba esta cosa? La regla esta, pero aplicada para zombies. En el que tenías que usar el cinturón de seguridad. Pero acá, en este caso se aplica un zombie. El zombie sabía que si chocaba iba a morir, pero si no, capaz se salvaba. No, acá yo lo aplico lo siguiente. Es más, el casco te ayuda, porque el tipo no te puede morder. No tiene la mentalidad para sacarse el casco y tratar de comete. Directamente es muerde a través del casco y no le sale. Sí, pero es bastante molesto sacártelo de encima. No, en esta solamente por mordida. Hasta lo que he visto del manga es por mordida. Sí, el anime también, pero no he visto a ninguno rajuñar a alguien como para saber si realmente... Yo pienso que se transmite por saliva. O sea, es el zombie clásico, transmite por saliva. Es el clásico de Romero. A todo esto, acá los zombies son ciegos, cazan por sonido. Algo que descubre Saya. Sí, sí. O sea que, mismo caso, todos los zombies también, si no te ven, te escuchan. Y si te escuchan, pensá muy bien el momento en el que vas a usar un arma de fuego, porque puede ser un gravísimo error. Es mejor cagar a uno a trompada que dispararle. Por eso siempre digo mili sobre arma de fuego. Pero no tiene agilizado el oído, ¿o sí? Tiene un oído impresionante. Ah, entonces no. O sea, el mismo efecto de cuando una persona ciega se le agudiza el oído. Sí, pero hay ciertas restricciones hasta el humano. Pero igual, con esa, incluso con esas restricciones tenés un oído, es lo único, el único estímulo que sentís. No sentís dolor, no tenés tacto. No ves, pero estás entonces aislado. Lo único que no puedes hacer la típica de agarrar, va, acercarte un poco y tener algo pesado, cosa de tirarlo suficientemente lejos como para que los zombies se vayan de ese lado. En realidad sí, si tiras, es más, el sistema de distracción lo han usado en un par de cosas, no quiero spoilear. Pero también está el hecho de coso, de que ya tenés el oído tan amplificado que escuchás el corazón de las otras personas. Y no tenés la molestia del ruido ambiente, porque ahí estás en un mundo donde no hay autos, no hay quilombo, no hay turba, o sea, vos te tirás un pedo y te escuchas a tres cuadras. No tan exagerado, pero sí. O sea, acá tienes el oído agudizado. Si haces un ruido a 10 cuadras, un ruido fuerte, te escuchan. Si haces un ruido metálico, te escuchan de cualquier manera. Porque no hay ruido. Sí. Porque no hay ruido, porque lo único que hay es gente que camina. Gente que camina y camina lento. Por eso, más que el mayor quilombo que estás armando, lo estás armando vos. Exacto. Así que acá cazan por sonido, lo cual jode bastante. Bueno. No. La verdad que no. No, porque a la noche depende si hay luna o no hay luna, es más difícil ver. Sí, pero vos tampoco podés ver. También. A menos que tengas visión nocturna. Pero yo no mismo del tema. O sea, último detalle. Si cazan por vista, no tienen agudizado el oído. Por lo tanto, no te pueden escuchar y no le prestarían atención a un sonido de arma de fuego si lo tienen cerca. Si lo tienen lejos, capaz que no le dan pelota o no los llama la atención. O sea, lo tiene que llamar la atención para que vayan. O sea, dejando esto de lado, pasemos a la lista de personajes. Lo tenemos a Takashi Komuro, el protagonista y líder del grupo de sobrevivientes compuesto por Rei, Saeko, Saya, Kota, Marikawa Sensei, Alice y Zeke. También se va a agregar otra persona más tarde, por un breve tiempo, la oficial Nakaoka, pero no voy a revelar mucho a esta chica porque es altamente spoileante. Aunque al principio se lo describe como un alumno mediocre que falta clases regularmente, Takashi se vuelve rápidamente un líder confiable para el grupo, y aunque no posee una gran habilidad en artes marciales como Saeko y Rei, o los conocimientos y destreza de Kota manejando armas de fuego, el muchacho se las ingenia y apaña bastante bien con un bate, y más tarde, bajo enseñanzas de Kota, aprende a manejar una Itaka calibre 37, con eficacia, entre otras armas que tiene que usar en el momento. Aprendes. Sí. Bueno, Takashi es amigo de la infancia de Rei, quien de pequeña prometió casarse con él cuando crecieran. Cuando todavía no tenía teta, qué chico afortunado. La relación entre ambos es un tanto complicada. Saya también es una amiga de la infancia de Takashi y su relación con ella también es un tanto complicada. Pero hasta ahí lo dejo. Seguimos con Rei Miyamoto. Esta chica aún tiene sentimientos hacia su amigo de la infancia Takashi, pero de eso ya hablé varias veces, así que lo dejamos de lado. Muestra una bastante consecuente tendencia a la histeria. Sí. Rei pertenece al club de Soyutsu, el equivalente a Kenjutsu, pero con lanzas. O sea que te puede cazotear con una lanza, tranquilamente. Si hubiera tenido ese club, qué groso que sería. Vos necesitas el club del Guadagnayuxu. Bueno, este pertenece al club de Soyutsu de la escuela y realmente es muy hábil manejando lanzas y armas similares, volviéndolo a una luchadora melee muy efectiva una vez aprende que debe atacar a la cabeza y no al cuerpo, como sucedió durante los primeros capítulos. Más tarde cambia su lanza improvisada por un rifle con una bayoneta, y qué bien que lo usa. Yo siempre lo dije, el rifle es la lanza del siglo XX, ya fue. Agregale una bayoneta y es una lanza de vuelta. Todo vuelve al origen. Rei es hija de un detective de policía, quien antes del apocalipsis zombie se encontraba investigando un caso de corrupción en la política. Más precisamente a un político que resulta ser el padre del profesor Shido, motivo por el cual este la obligó a repetir un año de secundaria como venganza. De ahí su odio por Shido, además de otros motivos más que justificables. De vuelta, motivos mucho más que justificables. A este tipo lo quiero picar, lo quiero hacer mierda con un rallador de queso, empezando por los huevos. Seguimos con Saeko Musushima, quien además de ser mi personaje favorito y la chica más sexy, también es la chica más seria y madura del grupo. demostrando una calma absoluta aún en las más jodidas situaciones. El típico personaje, yo le estoy hablando que hay gente que tiene sus limitaciones para convertirse en un asesino homicida. Esta todavía no lo perdió, pero como que los tiene, ¿no? Los instintos homicida. Uy, boludo, ¿no viste? ¿No viste la parte, no? ¿Todavía no? ¿No llegaste? No, listo, no, me callo. No, pará, ya voy a mencionar esto levemente. Bueno, Saeko es una experta y extremadamente hábil practicante de Kenjutsu. O sea, no Kendo, Kenjutsu. Kendo es la versión deportiva. Kenjutsu es la espada de la guerra. Las técnicas de espada posta. O sea, lo que yo practiqué una vez. ¿Dónde quedé? Bueno, esta chica, esto la convierte en una persona altamente letal con un boquén o cualquier fierro o pedazo de palo del mismo tamaño de una espada. Palo de metro 40. Sí, ni les hablo de una espada real. Durante el viaje, esta chica desarrolla sentimientos por el protagonista, aunque de eso no voy a hablar por ahora. Y desde ya no voy a hablar directamente, lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Una relación interesante. Sí. O su padre, por el cual siente un profundo respeto, no solo como padre, sino como sensei, ya que la entrenó en artes marciales desde una temprana edad. Ciertos incidentes del pasado de esta chica resurgen en la historia, dejándonos ver su oscuridad interior, algo con lo que Takashi tiene que lidiar y eventualmente hacerse responsable. No la tiene muy guardada, porque vos la ves a los ojos y te da cuenta, pero la tiene bien sostenida por ahora. Tenés que ver ese capítulo, o mejor dicho, tendrías que leerlo. Pero decir más sería spoiler. Al inicio de la historia, Saeko está armada con un boken, pero más tarde recibe una hermosa y letal katana forjada en la armería de Tokio por el general Murata durante la era Meiji. ¡Yo quiero una, Saeko! Y la katana también. En fin, más tarde también recibe una Beretta M92 modelo Vertec, cual para complementar con su katana. Sí, claro. Cabe aclarar que no lo usa mucho. No sé, todavía no llegué ahí. Es el primer capítulo del tomo 27, por lo que pude averiguar. Aguante Wiki. Sí. Capítulo 27 del tomo 7. El primer capítulo del tomo 7, directamente. O seguimos con Saya Takagi, la otra amiga de la infancia del protagonista, y también tiene sentimientos por él. ¡Mierda que el loco tiene levante! En fin, Saya es una Ojo-sama que odia ser una Ojo-sama y el estatus de su familia en la sociedad, siendo la hija del líder del influyente partido político Oyoku Dantai, su padre un militar y político japonés de ultraderecha. ¡Qué groso este tipo! Y su madre una hábil mujer de negocio, los cuales inspiran el máximo de los respetos a simple vista y más de cerca un miedo profundo si se comete el error de encularlos. También qué grosa la madre. No, sí, la madre es una grosura. Saya es una genio autodeclarada y le hace honor a su título gracias a sus vastos conocimientos y habilidades deductivas. O sea, es genio porque ella sabe que es genio, porque los demás saben que es genio, pero ella es más genio porque se declaró genio antes de que los demás tuvieran tiempo para darse cuenta de que lo era. Sí. Bueno, gracias a esto y a sus habilidades deductivas es capaz de anticipar peligros para el grupo y crear estrategias rápidamente para que estos salgan ilesos de la mayoría de los peligros que enfrentan a diario. Al igual que el resto del grupo, ella se encariña mucho con la pequeña Alice Chan y se vuelve su protectora junto a Kota al inicio de la historia. Ya voy a hablar de Alice Chan, todo esto. Sí. Al inicio de la historia pelea utilizando un taladro eléctrico a baterías. Más tarde adquiere una pistola Luger P08. La escena del taladro después seguramente va a salir en el DVD sin censura. Lo que se ve en la escena del taladro en el capítulo 2, vos te lo quedás viendo como diciendo: acá me llegan a mostrar dos cuartitos para la derecha y lo que voy a ver va a ser zarpadísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, como les decía, adquiere una pistola Luger P08. ¡Qué buen gusto tiene la nena! Es una Luger. Yo sigo siendo más fanático de la Mauser C96 la C96 o el modelo Red 9. Pero la Luger vos conseguís más vale. Sí. Pero la Mauser le podés agregar un cargador de ametralladora si tenés gana por la forma en la que está construida la pistola. Y la podés convertir a automático. La podés hacer ametralladora. Que acá no te sirve, acá no te conviene. No, pero le podré igual. además tiene las dos modelos, la Luger como el Mauser, usan un sistema que les permite acoplar una culata para más estabilidad. Son armas hermosas, son alemanas. Me importan un pedo que sean nazis, son armas hermosas. Diseño alemán. Seguimos con Kota Hirano, inspirado en el autor de Helsing. No se podía pedir más en el departamento de grosura. Este otaku de las armas no solo se conoce cada arma existente del mundo por dentro y por fuera, sino que además las puede utilizar con gran habilidad y precisión, aún durante las más tensas situaciones. Habilidad de... Es un imbécil hasta que le das un arma. Es un pobre otaku hasta que le das un arma. Como casi todos los otakus. Salvo los que sí sabemos pelear. Bueno, habilidades que entrenó y perfeccionó durante unas vacaciones en Estados Unidos, donde entrenó bajo el ala de un instructor en el campo de tiro de una compañía militar privada. ¿Cómo te envidio? En fin, Kota tiene sentimientos hacia Saya. A practicar a Columbine. Bueno, Kota tiene sentimientos hacia Saya, los cuales son rechazados en varias oportunidades, hasta que se resigna y su interés amoroso se vuelca hacia otra chica, la cual por motivos de spoiler no voy a mencionar. Así tenemos que ver que Saya es bastante superita. Sí. Lean el condenado manga. Al inicio de la historia, Kota improvisa un rifle de asalto con una pistola de clavos a gas y varios materiales en el taller de carpintería de la escuela. Más tarde cambiará esa arma por un Smith & Wesson calibre 37, un rifle de asalto Springfield M1A1 semiautomático y un rifle de asalto MPSSFK, el cual no pude encontrar una foto para verlo, no lo conocía, de pedo encontré una referencia con una foto en una página norcoreana. Básicamente todo lo que se pueda llevar encima se lo va a llevar encima, porque al tipo le copa. Sí, en el anime le incluyen una ballesta, que está muy copada. Bueno, todo lo que se pueda llevar encima se lo va a llevar encima. Sí, seguimos con Shizuka Marikawa Sensei, la enfermera de la escuela, una mujer de 26 años, cuyas medidas se estiman en 90-60-200. Parece que tiene dos Hindenburg pegados al pecho. En fin. Me parece que es cadera, cintura, pecho. No, pecho, cadera, cintura. Bueno, corregilo por 290-60-90. 260-90. 200 de cura, tiene. No, callate que el otro día estaba así. Tenés razón, es primero el pecho, después la cintura y después la cadera. El otro día estaba mirando Genshu para ver de qué se trataba un juego que estaba por bajar y una de las locas tenía algo así tipo 190. ¿Cuánto era? 190. 72-204. Era una deformidad. Era un monstruo. Bueno, aclarando mi teoría de fíjese más en la copa que en la medida, yo le digo que esta mujer debe tener copa triple X. Triple X doble Z. Doble Z zombie, no sé, es una morangada. Las manda a pedir a la de ella y las compra por correo. Se la hacen en alguna fábrica de Indonesia para ella nada más. Yo estoy seguro que debe agarrar... La mayoría, porque vamos a aclarar que la mayoría de esta saga tienen bastante delantera, bastante importante. Sí, pero esta se va al carajo. O sea, si tuviera, de vuelta, si tuviera dos piñatas de cumpleaños, le quedarían chicas al lado de lo que realmente tiene. Bueno, continuamos. La personalidad de esta mujer es una peligrosa combinación de una cabeza completamente hueca con una mente altamente sagaz. Esta mujer es foco central de muchos de los momentos de alivio cómico. Bueno, sus pechos lo son en realidad. Marikawa Sensei no lo parece, pero realmente tiene un rol por demás de estresante al ser la única persona con conocimientos médicos y también la única adulta del grupo, dejándola por defecto como la responsable por la salud física y mental de todos los integrantes de la party. Salud mental que posee muy poco, pero bueno. Perversión, porque es una linda pervertida la hija de puta. Bueno, esta mujer es amiga íntima de Rika Minami, una sniper del equipo especial de asalto de Japón, de la cual utiliza su departamento como refugio en un punto de la serie. Adivinen de dónde salieron todas las armas nuevas. Seguimos con Alice Maresato, la pequeña Alice Chan, quien es salvada por Takashi Kota de ser comida de zombie, y se vuelve la Onechan del grupo. La pequeña es protegida por Saya y Kota, quienes básicamente matarían a cualquiera que trate de manchar su inocencia o tan siquiera ponerla triste. En el capítulo 8 tiene Kota y Alice tienen una escena que es fuertísima, que se va al carajo, que vos lo ves al loco y decís, en este momento es cuando el mundo se fue a la mierda, que lo obligó a llegar a eso, y el loco se vuelve re loco. Sí. Como les decía, Alice, a pesar de tan solo tener 7 años, es lejos de ser inútil, muy lejos de ser inútil, o una carga para el grupo, ya que la pequeña, además de ser bilingüe, habla en perfecto inglés y japonés, también es muy ingeniosa y no duda en ayudar a sus hermanos y hermanas mayores del grupo cuando combaten contra los zombies. A pesar de que Kouta odia el mundo por obligarla a ella a hacer eso. Sí. Ya sea alcanzándole munición a él, a Kota, o provocando distracciones para atraer a los zombies, este último bajo iniciativa propia y contra los deseos del grupo, que no desean ponerle en situaciones peligrosas bajo ninguna circunstancia. Pero la chica dice, se los están por comer, voy a hacer quilombo por allá, así los distraigo un poco. Al demonio. Bueno, Alice también se ha encariñado mucho con Zeke, un pequeño perro que se unió al grupo el mismo día que ella. Y seguimos con Zeke, un pequeño perro que el grupo encontró cuando rescataron a Alice. Zeke, si bien no es de mucha ayuda durante los combates debido a su tamaño. Además, a veces caga un poco el tema porque... Sí. Gracias a su inteligencia y carácter protector, alerta al grupo de la presencia de los zombies, ya que es capaz de distinguir entre personas vivas o muertas con gran facilidad, aún a grandes distancias, para ser un perro o directamente para ser cualquier animal. O sea, sigamos. No hay mucha cosa que se mueva, ¿te das cuenta? Y sí, bueno, seguimos con Asami Nakaoka, un oficial de policía que el grupo conoce más adelante. El resto es spoiler. Y pasamos a Soichiro Takagi y Yuriko Takagi, los padres de Saya y dos de las personas más jodidas de todo el manga. Gracias a su liderazgo lograron asegurar y proteger una zona de la ciudad contra los zombies, además de otras tareas que resultan vitales para sobrevivir a esta catástrofe. Y sí, gente muy grosa y es spoileante. Seguimos con Rika Minami, la amiga de Marikawa Sensei, una de las 5 mejores snipers de la policía de Japón y miembro del equipo de asalto especial. Resto es spoiler. Barra spoiler da miedo, barra. Sí, sí. Hay un par de más de personajes que no voy a mencionar porque son spoiler directo del manga o que no van a aparecer dentro del anime en esta temporada. Calculo que tiene que salir otra después del OVA. Dijiste que había un OVA, ¿cierto? Sí, hay un OVA, Entonces, después hablamos de eso. Bueno, si querés, digo el veredicto o querés hablar del anime antes. Más que nada, más que hablar del anime, pues del anime más que todo lo que dijimos, aparte de decir que tiene unas cámaras impresionantes y una música de la reputa madre, no puedo decir mucho. Pero, y a modo de complementar un poco el informe de cero, voy a proveer un poco de la data técnica del anime, aparte de mases de diferencia que ya habíamos hablado, que no da mucho al caso, pero ya fue. A ver, la serie en cuestión fue estrenada este año, como dijimos antes, el 27 de junio de este año. Cuenta con tan solo 12 episodios por el momento. Y va a terminar su transmisión el día 20 de septiembre próximo, o sea, dentro de 2 días. Además, ya tenemos el capítulo fansubiado. En Japón, en realidad sería dentro de un día. Japón tiene un día adelantado a nosotros. Bueno, además, no se descarta el hecho de que cuando salga la salida de los DVD haya algún extra por DVD, algún extra loco, el mítico capítulo 13 que aparezca en el último DVD o alguna boludeza de esa. Lo que sí está confirmado es la salida, que con la salida del tomo 7 del manga se va a lanzar una OVA única, que es la única OVA oficialmente anunciada. Por eso lo de los DVD todavía no está anunciado, la fecha de salida de este tomo, por eso digo que va a tardar, va a ser recién para el primer tanque del año que viene, recién para abril va a estar. Sí, se van a tomar su tiempo para hacer esto, mejor. El director de la serie de TV es el señor Tetsuro Araki, el cual demuestra que tiene mucha idea de lo que está haciendo realmente. Ha puesto unas cámaras, unos ángulos, una narrativa muy buena. Los bullet times, los efectos de balas en esas cámaras encima. Aparte, ya tiene experiencia por haber dirigido Death Note, Kurosuka y... sorprendentemente, el primer trabajo declarado es en la serie de OVAs de Otogi Yuji Nakatsuki, el cual, bueno, voy a aclarar, Otogi Yuji Nakatsuki, la historia de la pequeña caperucita roja, que no es lo que se pueden imaginar, es muy para peques, Muy para peque. El OVA es bastante oscurito y bastante más zarpado. Después la serie no, la serie ya es muy para peque, es muy boluda. Pero debe haber sido eso, deben haber visto que el tipo lo que hizo con el OVA, que no lo podía proyectar en lo que va a pasar en la serie de TV, y cambiaron el director para la serie de TV. Porque el OVA tiene mucho más, es, se nota que es mucho más oscuro que la serie de TV. A ver, también tenemos a Masayomi Tanaka, que se ocupó de los diseños de personaje para la serie. Y no sorprende nada, porque se nota a leguas que su otro trabajo de índole sea toradora. O sea, se nota a leguas. Sí. A leguas se nota que es de toradora. También tenemos que es asistente, a su asistente de rubro, Hitomi Ochia, que es... No, o sea, no tiene trabajo así solo. Es directamente, siempre ha sido el asistente de Tanaka. Pero bueno, en todo lo que han trabajado le ha salido bien, así que. A ver, la música es muy buena. El encargado es Takafumi Iwada, quien sorprendentemente solamente tiene dos trabajos. Sorprendentemente. Lo que no sorprende es que su otro trabajo sea Rideback. Por eso digo, tiene, bueno, trabajo calidad. Esto es trabajo de calidad. El tipo tiene dos trabajos, está bien. Tiene High School, ¿cuál es su otro trabajo? Rideback. No, no le jode a nadie que tenga dos trabajos este tipo. No, nadie espera que tenga que en, de acá en el futuro tenga 400. No sorprende. Debe ser muy caro este tipo. Debe ser muy caro. A ver, el tema de las seiyuu, tenemos al señor Don Bate, Kuromo. Kuromo, que también lo podemos conocer como Yoshiyuki de Chobit, Hirofumi de Dears, Archer en Fate State, Grid en Full Metal Alchemist, la primera, el hermano de Karin en Karin, y futuro será Shinta en Bakuman, que creo que Shinta era el dibujante. A ver, Rey es Mariana Inoue, o sea, Marina Inoue, digo, o sea, media pila. Pero para los menos fumados es Yoko en Tengen Toppa, es Mana en Tagamibachi, Matsurika en Maria Holic. ¡Uy, qué se nota, se le, sí, se le nota, o sea, se le nota mucho. Es Kana en Minami Ke, Arishio Merkioto Gunso en Valkyria Chronicles. Kyoto en, Kyoko en Skitbeat. Pero se le nota, o sea, son roles que se le nota. Sí, y si la quieren escuchar en otra cosa que está saliendo en paralelo, también Tsukiyomi en Sekirei y Pure Engagement. Va, en Sekirei en general, en Sekirei y en Pure Engagement. Esta es la de agua. A ver, también tenemos a Saeko, que también les puede sonar por Puchico en Digicharat. Esto es muy interesante, sí, es muy interesante todo Saeko. Es Puchico en Digicharat. También es conocida como Shinku en Rosen Maiden. Esa me la puedo agregar. Akane en Panipony Dash. Akane es la del club de actuación, la de la oreja de gato. Sí, sí, sí. Aruru en Utaware. Ah, bueno. Perine en Strike Witches, se le nota mal. Kanbaru en Bakemonogatari, Celti en Durararara y muchas otras cosas raras, además de tener, además de cantar varios endings de diferentes series. También tiene opening, pero tiene mucho ending. De Hirano les tiro que algunos de los nombres que marcan su personalidad, simplemente. Es Hiei en Yu Yu Hakuyo, es Gai en Gaugaigar, es Ikaku en Bleach, es Madarame en Shinken, ¿qué? O Putan en Instituto Cromarty. Pues, yo no hace falta decir nada más de este tipo. Aguante Madarame. Ah, y no se le nota. Es buenísimo porque no se le nota tanto. A ver, Saya es Saya en Blood Plus. Rin en Kodomo no Shinkan. Bueno, doble voy por la sí, sí. Sanpeita en Kemeko Deluxe. O Yachio en Working. Zarpado. También tenemos... Bueno, también tenemos a Shizuka Sensei, que es la poderosísima Gambuster Nanago. Dale, grosísimo. Y también es Falche en Makademi Washoi o Nia en Tengen Toppa. ¿Dónde Falche? Se le nota. Sí, sí, se le nota mucho en Gozo, en Gozo, en Nia. Pero se nota mucho. Tiene esa vocecita. La pequeña Alice Asunian en Keion, es Miharu en Bakatesto y actualmente Tsutsuki Mio en M&M. la que va a salir ahora a fin de mes. Traduciendo, habría que hacer un perfil psicológico de esta gente porque realmente quedan muy dañados. Bueno, para los leechers, para todos los que todavía no la están bajando, la serie está a punto de terminar y por lo menos hay 7 fansub que la están siguiendo en español con excelentes resultados. De los cuales, entre los cuales no están ni Athena no Seinto ni Raquen, simplemente porque ellos están esperando la salida del DVD. Simplemente. Yo recomiendo la versión de Supremo no Fansub SNF. SNF, yo también empecé a bajarla de ahí, pero después me fui a GPU. Yo pues me gustan más la versión de GPU, pero no por otra cosa. A mí me gusta porque lo sacan muy rápido. Lo sacan muy rápido y no, la traducción es muy buena. Sí. Es muy fiel a todo lo que pasa. Y no sé, ¿querés tirar el veredicto? Sí, vamos con el veredicto. Ah, vamos con las mínimas diferencias. Bueno, que esto no es spoiler. Pues no voy a hacer que sea spoiler. A ver, lo que cuando el grupo se separa, después del escape en el minibús, tenemos que Takashi y Rei se van por su lado con la moto y todo la miércoles. Bueno, la forma en la que ellos se reúnen, la forma en la que se reúnen de vuelta es diferente. En el anime es una escena resarpada. En el manga... Se la sacaron, pero qué bueno. Sí, eso se la sacaron del director. Me jodó la cabeza que se fue todo el director, que es, por lo que dijiste, es un hijo de remil puta de los zarpado y grosso. Bueno, como les decía... la escena es una escena de acción en el anime, mientras que en el manga es un... ¡Ah, qué loco! Ustedes terminaron acá igual que nosotros. Ya está. No me voy a quejar porque quedó excelente la adaptación de anime de eso. Los cambios así mínimos que se le ha hecho, lo han hecho para quedar bien. No hay cambio así que la arruine. Acá está el capítulo 9, donde pasa un cierto evento en el que en esta vuelta... Eso sí, en el... cambios mínimos que se han agregado, o sea, las partes de Eichi extra, capaz que no son para que había mucho Eichi, sí, aviso, sí, hay sí, demasiado. Sí, ya hay mucho fanservice. Acá se zarpa. Acá se zarpa cuando lo incluyen en las escenas de acción. Bueno, en el capítulo 9 que Takashi con X fémina del cast de vuelta quedan separados del grupo y tienen que irse por su lado para poder llegar a destino. Porque quedan divididos por una mob enorme de zombies y no tienen solución en el momento. Bueno, lo que pasa en el capítulo 9 es algo que pasa a medias en el manga, más adelante. Del punto de la historia pasa después, en realidad. O sea, algo que pasa en ese capítulo no pasó de esa manera tampoco, pero es toda la misma situación. O sea, digamos... Digamos que el skinship que pasa en ese lugar con la fémina no sucedía. Pero igual, quedó bien. El famoso evento, elegimos el de abajo. Sí, digamos que en el manga no pasó. La revelación estuvo, la escapada estuvo más adelante, pero el skinship no pasó. Igual, no me quejo. Bueno, pasemos al condenado veredicto. Y como no podía ser de otra manera, se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontras carajos infernales plus 5 millones Celsius. Gracias. No, en serio, agradezco esta serie. Bueno, la crítica técnica, tenemos un manga excelente. Daisuke Sato nos entrega una magnífica historia que paga homenaje a las clásicas películas del género zombie en un entorno moderno, con un excelente desarrollo de personajes y una... Primera, porque zombie Logan se la pueden meter en el culo. No eran zombies, eran revenants, por lo que vos me dijiste de esa gente, vos. Como les decía, un excelente desarrollo de personajes y una atmósfera perfectamente creada de horror y suspenso, con las dosis justas de fanservice... Mejor dicho, las dosis saturadas de fanservice, sí, en algunos casos. En el manga, en el anime está muy saturado. Sí, pero igual, en el anime tiene demasiado ya. Por eso mucha gente le ha bajado mucho. Le ha bajado mucho el nivel, por eso, por tener tanto. Pero en el anime, en el manga no pasa. En el manga está en donde debe estar y es justo. También saben incluir alivio cómico y una montaña interminable de gore y acción, que siempre son bien recibidas. Los personajes por su lado están muy bien diseñados y provistos de grandes y complejas personalidades, además claro de hacer frente a la situación sin dudar ni mirar atrás, cuando la situación lo requiere. Si tienen un momento de pausa, capaz que lo consideran. Si no. Pensar es peligroso, sí. Pensar es muy peligroso. Es poco productivo, hay que reaccionar. Exacto. En el apartado gráfico, Yoshi Sato nos entrega un arte secuencial impresionante, muy fluida y dinámica, con un diseño de personajes variado, fondos detallados y bien utilizados. Prácticamente es el script del anime. Sí, ves el storyboard con hiper detalle, con hiper mega detalle. El hombre realmente sabe cómo contar una historia con sus dibujos, plasmando la tensión en el ambiente y las emociones en los rostros de sus personajes. Además, claro, del siempre bien recibido fanservice y, por supuesto, el gore. Todo lo que nos gusta de su trabajo. Dato curioso, como ya dije antes, tengo y he leído muchos de sus doujins en la PC. Probablemente los tengo todos. Y con razón el estilo de Inazuma, de los doujins de Inazuma me sonaba de algún lado. Bueno, recapitulando, High School of the Dead es un excelente manga y anime para disfrutar, lo recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo, en especial a fans del zombie apocalypse, que no van a salir decepcionados en lo más mínimo. Tanto el manga como el anime son fáciles de conseguir por descarga directa, emule y torrent, así que se bajan solos. Y como le dije, así que no tienen excusa, ¿qué carajo están esperando para bajarlos? Y los una vez prendieron la máquina y encontraron un capítulo de High School que ustedes no bajaron, no se asusten, se bajan solos. Sí. Supongo que lo que son al principio era el ending. No de... salió la single de ending. Eso es muy interesante también. También de declarar que me olvidé mencionarlo. La serie, si bien tiene un opening, cada capítulo tiene su propio ending. Ending muy buenos, ending muy buenos. Yo me quedo con el ending del capítulo 6, que fue la mierda. La verdad que sí. Ahora, entonces, ¿qué ponemos primero? ¿El opening? Primero sale Mendy, ¿decidilo vos? Yo iba a decir la... no sé si es un ending. La single que está dentro del... el tema que está dentro del single del opening. Es muy bueno. Me parece que fue incluido en la serie. No me acuerdo ahora. Lo fijé una vuelta y creo que estaba. Bueno, de última, si no empezamos con el single que yo digo, va a salir un opening en la edición de Pyro, probablemente el del capítulo 6. Y lo dejamos. El ending del capítulo 6, y lo dejamos ahora con el opening. Nos vamos con High School of the Dead, de High School of the Dead. Ya fue. We'll be right back. Y desde los confines de me duele la garganta terriblemente y se lo hago con el mayor esfuerzo posible, esto es Persona se cae. Majo. Y sigue el dolor. Sí, sí, sección de live actions. King of Fighter the Movie. Y sí, esta es la nefasta adaptación live action de King of Fighter, el juego más popular y conocido mundialmente de Neo Geo y una de las sagas más populares de SNK desde hace más de 15 años. Aclaro algo, no soy fan del KOF y francamente como juego lo detesto junto con casi todos los otros juegos de SNK. Es imposible no respetar la saga a pesar de todo. Sí, es imposible no respetarla, pero de vuelta la detesto. Y mucha gente debe odiarme en este momento por decir eso, pero como parte de la aclaración también voy a decir que lo lamento y en verdad compadezco a los fans del King of Fighter por lo indescriptiblemente mala, patética y asquerosa que resultó la adaptación a live action de este juego. Lo digo en serio, los compadezco. Mi sufrimiento es su sufrimiento, porque yo terminé viendo esta mierda para hacer el informe. Bueno, el director de este crimen contra la humanidad es Gordon Chan, quien... ¿Gordon Chan? Sí, sí, sí, este, ahora que lo escucho, sí, es jodido. Gordon Chan, boludo, es como la vieja película de la época de cosas, de la época de... Ah, ¿cómo se llama esto? De la época de Archie, cuando estaban ahí en la fuente de sodas, ¿quién era el boludo? Gordon era el boludo, ¿eh? Como Gordon Chan, ¿eh? El boludo en China. El boludo se fue a Japón y le decían Gordon Chan, ven y hazle una película. Bueno, como ya dijimos, Mr. Chan, quien dirigió una amplia y vasta cantidad de películas chinas de artes marciales. Sí, sí, no, es increíble. Esta vasta cantidad de películas chinas de artes marciales no justifican que la haya cagado tanto, porque tiene un montón. Tuvo que haber aprendido a dirigir en todo ese tiempo. Bueno, en Occidente sus únicos trabajos más conocidos o únicamente conocidos son la remake del clásico de Bruce Lee, Fist of Legend, Puños de Leyenda o Puños de Furia. En esta ocasión protagonizada por Jet Li, esta remake de los años, creo del 90 o del 2000, no estoy seguro ahora. Y The Medallion, o el medallón mágico, protagonizado por Jackie Chan. Yo vi esta. Yo también. Sin comentarios. Y aún así no puedo entender cómo dirigió este pedazo de basura que estoy reseñando. El guión quedó en manos de Rita Agustine. El que repartió las invitaciones del DOA quedó. El cual es su primer y único trabajo. Va a ser el último. Espero. El cual también coescribió junto a Matthew Fisher, de quien también este es su primer y único trabajo. Y honestamente, de vuelta, espero que permanezca de esa manera y estos criminales no vuelvan a dañar a ningún otro fan del cine y los juegos de pelea como me dañaron a mí y a las pobres almas que sufrieron esta película hasta el final. Les voy a ahorrar el sufrimiento y la voy a ir a hipersintetizar. Y la garganta no me va a dar para mucho más que eso. La historia inicia con Mai Shiranui, quien tras darse una ducha recibe un llamado a luchar a través de un dispositivo de, digamos, tecnología mágica transdimensional, que al ponérselo en la oreja es automáticamente teleportada con una vestimenta de batalla que no es roja ni blanca, es azul oscura. Por Mai Shiranui elegido con patada fuerte. En una es llevada a una arena de combate, la cual es básicamente una bodega frigorífica en la cual se enfrenta con Mr. Big. La pelea da inicio y rápidamente vemos como Mai supera a su oponente hasta que son interrumpidos por una pelota de serpientes 3D enmarañadas entre sí del tamaño de una piñata. Esta aberración ridícula es el Orochi. De vuelta la risa, por favor. ¡Qué bueno, boludo! Que flota observando a ambos luchadores. La pelea concluye con Mai derrotando fácil... Basta, boludo, que hace jode eso. La pelea concluye con Mai derrotando fácil y devastadoramente a Mr. Big. El Orochi Piñata desapareció a todo esto. y Mai vuelve al mundo real. Es como Figuretti, la brochilla. Sí, encima después de eso no aparece hasta dentro de un rato muy largo. Todos flotan, es Carlitos. No, boludo, se la pasa flotando. Es terrorífico cómo flota esa mierda. Bueno, es ahí que el título de la película aparece junto a la presentación de la misma. Y calculo que es el título de No, no es una joda. Ojalá, pero no. Que se compone de un montón de asqueroso 3D y figuras en sombra de los personajes ejecutando diferentes ataques. Boludo, qué asqueroso que esta presentación, es malísima. Malísimamente mala, una guarangada de fea. Acorde a lo que es el resto de la película, por supuesto. Ok, ya empezamos para el culo, pero esto todavía puede empeorar más y realmente lo hace. Más tarde vemos a Iori, sí, Iori, pasando a buscar a su novia, Mai Shiranui. Para una muestra en el museo local en el cual se exhiben los tres tesoros legendarios de Japón. Para, Iori es culto, Iori tiene cultura. Iori no es pelirrojo. Bueno, peor. Bueno, estos tres, los tres tesoros ancestrales de Japón son la espada Kusanagi, la gema Yasakani y el espejo Yata. Es en dicha muestra que le presenta a su gran amiga Chizuru Kagura. No, ya no. Amigo, Iori es amigo de alguien. ¡Mentira! Iori tiene amigos. Iori ya no sé, pues Iori tiene amigos. Kagura es responsable de organizar la muestra del museo, además de ser una de las coordinadoras del Kino Fighter. El trío... ¿Cómo? Disculpame que esa parte no te la entendí. Es una de las coordinadoras del KOF. Aparte también organiza el... te coordina el museo también. No, el museo no, ella la muestra del museo. Ella hace la muestra del museo y organiza el Kino Fighter. Sí. Y no hace así. No es cantante, modelo y actriz, por desgracia. No tiene así un tiempito para hacer porcelana en frío o alguna boludez. Y mira, no, todavía no mencionaron que tenía un templo ni que era Miko. No lo mencionaron de casualidad, porque creo que se olvidaron de ese detalle. Que era más o menos toda la vida del personaje. Bueno, el trío y la exhibición son vigiladas de cerca por un grupo de la CIA liderado por el agente Terry Bogard. Estoy por ir a la mierda en cualquier momento y me hubiera ido a la mierda si no tuviera los pies sostenidos por la silla. Y esta no fuese tu casa. Bueno, quien además es el jefe de Mai, quien en realidad es un agente encubierta de la CIA con la misión de vigilar a Iori e infiltrarse en el torneo clandestino Kino Fighter. Bueno, lo demás hay gente de la CIA, te lo puedo llegar a zafar. Pero lo demás no. Nada se puede llegar a zafar de esto, boludo. Déjame de joder. Bueno, ¿alguien puede honestamente decir que no encuentra algo? Mejor dicho, que todo está increíblemente mal con esta película. Que me lo diga ya. O muera horrendo. Que lo diga y lo justifique. Que me diga, esto está bien por esto, esto y esto. Y yo personalmente lo voy a ir a cagar a trompada. Sigamos. Durante la exhibición, una misteriosa persona irrumpe en el museo matando a los guardias de la puerta. El payaso Bozo. Bastante cerca. Lo cual provoca que Terry y el resto de los agentes de la CIA entren en acción. La misteriosa persona resulta ser Rugal. Rugal, el malo de los... Yo no sabía que Rugal era el malo. Posta, de la mayoría de los juegos, por no decir el malo original, pero bueno. Que al entrar en la sala de exhibición es enfrentado por Chizuru, provocando que este ataque a los guardias y a los agentes de la CIA con una ametralladora. Muy arte marcial de Rugal. Ya vienen las artes marciales de Rugal. Chizuru lo desarma rápidamente, pero Rugal toma la espada Kusanagi, con la cual le hace una profunda herida en el abdomen, y cuando estaba a punto de rematarla, Mai llega al rescate enfrentándolo y derrotándolo. Mucho trabajo de cables. Mientras Iori asiste a su amiga herida. Durante la confusión, Rugal recobra el conocimiento y roba los tres tesoros ancestrales. Qué interesante. O sea, Iori sabe primeros auxilios y Rugal se sabe hacer el muerto. Iori no sabe ni primeros auxilios. Se acerca a Chizuru y le dice, che, ¿estás bien? Con cara de preocupado. Bueno, seguía. Una profunda herida en tu estómago, es una herida, ¿no? Bueno, ¿qué les decía? Sí. Acto seguido, Iori persigue a Rugal hasta encontrarse con él, quien lo está esperando para ofrecerle la oportunidad de unírsele y reclamar el poder del Orochi. Alguien se drogó mucho cuando hizo esto. Pero Iori se niega y ambos comienzan a pelear. Rugal derrota rápidamente a Iori y cuando estaba a punto de matarlo con la espada Kusanagi... ¿Cómo puede ser Rugal para derrotar rápidamente a Iori si hace un rato Mai lo cagó a trompadas? No me preguntes. Iori aparentemente pasó por un tiempo muy largo de la última pelea que tuvo. Algo que dice. Y que lo invitaron al torneo así de onda porque es el último de los Yagami. Bueno, como te decíamos, estaba tratando de decir, honestamente trato de decir esto. Bueno, Iori se niega y ambos comienzan a pelear. Rugal lo derrota rápidamente y cuando estaba a punto de matarlo con la espada Kusanagi, aparecen Terry y su equipo de la CIA forzándolo a huir. Pero no de la manera tradicional. Rugal activa... No, Rugal huye activando el poder del espejo y la gema, abriendo un portal dimensional para escapar frente a los ojos de Terry, quien no puede creer lo que está presenciando. Esto es una película horrible. Rugal, en su escape, dejó atrás la espada, la cual en realidad es una réplica del original que está en poder de la familia Kusanagi. Perdida, más bien en la casa de los Kusanagi, parece. Por arriba, del ático. Sí, anda a saber. De la cama de la abuela Kusanagi. Hay que ver la cama de la abuela Kusanagi. Lo hizo la que limpia eso. Haciendo la historia corta, algunos años atrás Rugal ganó el torneo de King of Fighter, pero se le negó el título por acumular el poder de Orochi durante sus combates, por lo que fue enfrentado por Iori Yagami, Chizuru Kagura y Saisio Kusanagi. Durante la pelea, Rugal logró superar a estos tres, pero Iori sucumbió a la tentación y aceptó el poder del Orochi para derrotar a Rugal y quedó en modo Berserk. Saisyu intentó detenerlo, pero Iori lo atacó con todo su poder, dejándolo en un estado catatónico. Ahora Rugal busca venganza y su legítimo título como el campeón del King of Fighter, tomando control directo del torneo con la ayuda de los poderes oscuros del Orochi. Para evitar que esto ocurra y el King of Fighter se vuelva un sangriento torneo a muerte, la gravemente herida Chizuru envía a Mai a buscar la ayuda de Saisyu y a la verdadera espada Kusanagi al hospital donde se encuentra internado. Ya caí de dónde salió todo este argumento, ya lo entendí, pero es increíble, lo acabo de entender. Salió del culo de un gordo sudado. No, escuchá porque tiene un montón de sentido lo que te voy a decir. Es el inicio, o sea, es la primera temporada de Yu Yu Hakusho. ¡Tenés razón! Pero tenés tanta razón que duele. Yori Yusuke, boludo. ¡Sí, boludo! Y Mai es Botán. Pará, y Kyo es Kuwabara. Porque tiene que usar la espada por el final. ¿Para eso convertiría a Terry en GA? Sí. Bueno, dejémonos de pavada porque si no va muy a la mierda. Qué triste, pero es cierto. Sí. Bueno, sigamos porque ya es tarde. Bueno. Bueno, es en este hospital que Mai conoce a Kyo, quien no solo no le cree un carajo, sino que además no quiere tener nada que ver con el asunto y además desconoce todo lo que ocurre. No sabe ni qué carajo es el torneo de King of Fighters, no es una mierda, Kyo. Y bueno, todo esto hasta que llega Iori y ni bien se presenta, Saisyu sale de su estado catatónico para tratar de matarlo y muere en brazos de Kyo cuando este trata de calmarlo. Por su lado, Rugal contrata la ayuda de Mature y Vice, poseyendo a Mature y chantajeando a Vice con la vida de su novia para luchar por él y de paso convencer a los otros luchadores de que todo está bien y que ignoren las órdenes de Chizuru y continúen compitiendo en el torneo. A todo esto, Vice y Mature están más demostrativamente lesbianas que nunca, y son pareja, por lo que se puede ver entre tanto arrumaco. Terry se presenta en el hospital donde Chizuru se encuentra internada para interrogarla sobre Rugal, el torneo de Kino Fighter, el robo de los tres tesoros japoneses y básicamente todo lo que está ocurriendo, además de decir que la respuesta, que las respuestas que encontró no eran para nada lo que esperaba, ni mucho menos está dispuesto a creerlas. Pero la mujer le dice que si no le cree, que le pregunte a Mai Shiranui, la agente encubierta que envió a infiltrarse en la organización Kino Fighter hace más de un año. Creo que la única forreada de la historia bien hecha es esta. A todo esto, en la habitación del hospital se encuentra un gordito nerd, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya lo voy a tirar. Esto no lo puse en la historia, en el resumen de la historia. Totoro en la habitación. Casi. O este tipo. Totoro en la habitación. Es probable. O como decía, este tipo, que es amigo de Chizuru, es el que realmente maneja el torneo con su laptop, programa los combates y maneja el ranking y toda la mierda. Es a este tipo que le roban el control a través de los poderes de hacker místicos del Orochi. Sigo con esta basofia. Bueno, la película es un verdadero asco sin igual. Está terriblemente mala que las películas de Uwe Boll parecen ganadoras de un Oscar en comparación. Y si no me creen, acá tienen varios ejemplos. Como dije, el Orochi es una pelota de serpientes 3D enredada en sí misma, del tamaño de una piñata, que flota por el poder de la mala onda. Y durante toda la película lo único que hace es flotar en las pocas escenas que aparece. Todo flota. Y francamente parece el hermano menor japonés de Moneyball, el monstruo de espagueti volador. O en este caso, el Oramenrochi, el monstruo de ramen volador. Voy a dejar fotos de las dos cosas para que comparen y me den la razón después. La dimensión del torneo de Kino Fighter, donde se lleva a cabo las peleas, es básicamente igual al mundo real, solo que más fea. Como el mundo de los espíritus de Lazar Bender. Sí, de la película. Y solo se puede acceder a ella si se tiene un dispositivo tecnológicamente mágico y tridimensional que va enchufado en la oreja y además sirve de beeper informándote cuando sos seleccionado para pelear. Los lentes de la Play 3. Sí. El torneo es manejado por un nerd que controla todos los detalles del torneo en su laptop, pero que pierde el control del mismo, como ya dije, ante las místicas habilidades de hacker del Orochi, que le roba el control desde la otra dimensión. La dimensión del Orochi. Es como cosa, como esta serie de Super Sentai mala que se pasó acá, donde estaba el flaco que dibujaba las cosas y el gran espíritu tecnológico que las hacía realidad dentro de las computadoras. No me sale ahora el nombre. Bueno, estaba el Super Dimensional Samurai, no me acuerdo cuánto. Y estaba Sentinelas Galácticos. ¿Pero el flaco las dibujaba? El flaco las dibujaba y el espíritu tecnológico este de las computadoras los hacía realidad dentro de las computadoras, como virus. El nombre original en inglés es Super Dimensional Samurai, no me acuerdo cuánto. Son tres flacos. Sí. El protagonista, la novia y el amigo, que no es el amigo al inicio, que es un tipo de fortachón. Y el malo creo se llama Damian. Sí, viste, siempre de negro, salvo por un capítulo en el que trata de hacerse amigo de los buenos, cuando derrotan supuestamente definitivamente al programa este malo, pero cuando... Después le dan su propio super vehículo que se fusiona con el protagonista. Sí, pero dura un solo capítulo, porque al final de ese capítulo... Sí, le borran la memoria porque si no se va toda la mierda. Bueno, sí, era esa. ¿Qué es lo que decía...? Wow, la dimensión del Kino Fighter es la dimensión del Orochi, por lo que dicen, y esto es patético. Bueno, nadie tiene un traje de combate hasta que entra en la dimensión del torneo. Pueden estar vestidos con una toalla o en pelotas, que cuando son transportados aparecen con un disfraz de Halloween, que en la mayoría de los casos no se parece ni remotamente al de los videojuegos, o peor, es una imitación tan barata que hace desear que pelearan vestidos con disfraces de los Teletubbies. Rugal está del tomate. Está tan dañado que se parece al villano de la película para TV Generation X, o que se comió una caricatura de Tex Avery y le cayó mal. Con la excepción de Mature, ninguna de las actrices de la película tiene tetas, ni mucho menos un par que se asemeje en lo más mínimo al de sus contrapartes del juego, y eso que la actriz de Mature no tiene la gran cosa, y aún así combinamos los escotes de las actrices que interpretan a Mai Shiranui, Chizuru, Mature y Vice, entre todas ellas juntas no hacen un solo buen par de pechos. Ni mucho menos el de Mai. Mirá que no era difícil, boludo. Mai Shiranui debe tener tetas. Más fácil, AB Idol japonesa con que tenga afición a las artes marciales y ya fue. Ni hace falta que sepa actuar, la doblamos encima. A ver, ninguno pelea bien. Realmente casi nadie pelea bien en la película. Sin un forzadísimo trabajo de cables, la gran mayoría de las chicas. O sea, quizás Mature y Vice en comparaciones tienen un par de escenas buenas de pelea, pero ninguna pelea bien sin cables. Y de los flacos, el único que pelea realmente bien es Rugal, interpretado por Ray Park, e Iori, interpretado por Will Jung Lee, pero Iori pelea bien recién por el final. O sea, no pelea bien durante casi toda la película. Siempre al final saca la energía para pelear bien. Este es uno de los que cumple los requisitos de Seiya, ¿verdad? Se mueren todos, uno pierde un ojo, el otro sangra, el otro está un poco catatónico y recién ahí peleó bien. Más o menos. Después voy a tirar una que brutal, que no la puse en el informe. La voy a agregar después. Bueno. Aparece la gorra del Fatal Fury. Y aún siendo el caso de Terry Bogard, que viste como un camionero en prácticamente todos los juegos, no sé cómo carajo se las arreglaron para cagarle su disfraz. Porque se lo cagaron igual. A ver, Mai es la novia de Iori y Kyo es por momentos el tercero en discordia. Kyo es un chiste viviente, no sabe un carajo del legado de su familia más allá de la leyenda de los tres tesoros y el Orochi, y cuando tratan de decirle lo que sucede no les cree un carajo, y cuando se lo demuestran el idiota no lo procesa del todo, y encima se las da de tipo duro, pero llora durante toda la película que no se cree capaz, ni de que tampoco quiere cumplir con su destino como descendiente de los Kusanagi y bla bla bla bla, pero que va a pelear para vengar a su padre y bla bla bla bla. Los tres tesoros ancestrales sagrados de Japón son un cago de risa y a la vez un vómito de tristeza. El espejo es un disco de fierro con puntas en forma de pétalos, que es bueno para dar guantazo, para otra cosa no sirve. Para dar golpe es lo único que sirve. Parece huevo frito. También. La gema es un collar de cota de malla con forma de micro bikini con un par de piedras y discos de acero colgando. Y la espada es básicamente un ninjato de los que se compran por 50 pesos en el barrio chino de Buenos Aires, Argentina. Ahora, la espada Kusanagi se pasó de trucha. Dentro de todo, es la segunda en la escala de truchedad. La primera en la escala de truchedad es la gema y la tercera es el espejo. Pero la espada, en la escena final, vos lo ves aquí usando la espada se la hacen mierda, la parten al medio. De la nada le crece mágicamente la hoja otra vez, en un efecto de llamas y fuego, y lo que hace, hace un dos solo movimientos buenos con la espada. Un efecto de llamas y fuego le crece la espada. Sí, es como una erección de metal, que flamígera. Y en un momento agarra la espada y en vez de hacer movimientos copados de corte, ¿qué es lo que hace? La agarra con las dos manos, la levanta por encima de su cabeza y con un solo movimiento la tira como un shuriken. Yo estaba esperando que gritara Himano o algo así. Hubiese sido mejor. La tira como un shuriken y lo parte a medio a Rugal. Ese es el final de la película, se los cagué, no vale la pena. No solamente lo parte al medio, lo carboniza y sus pedazos vuelan en pedazos, pero antes de que eso pase se ve como una sombra negra de humo que sale del cuerpo de Rugal como diciendo, oh, van a matar al pelotudo que estoy poseyendo, me voy. Eso era el Orochi. En su segunda forma, primero era una bola de serpientes 3D. Curtido. No, después es un espíritu de humo, curtido. A ver, los efectos especiales de los poderes son baratísimos y forzados al mango, y aún así los poderes de fuego se ven mejor que los de Last Airbender. Eso sí, los usan dos veces en el mismo combate y después los dejan de usar. El mismo efecto, se repite dos veces y lo dejan de usar y cambian a otro. Vamos con el... ¿No quieres robarle platana como uno de los monstruos genéricos de los Power Rangers? yo así. Sí, más o menos. A ver, Kyokusanagi, los flashbacks de cuando era pequeño, se ve claramente asiático. Lo interpreta un japonés o un coreano. En la película, cuando está en sus 20 años, es claramente caucásico. Lo interpreta el actor Sian Faris. Así que probablemente cuando envejezca se... Se deformó re mal. Así que cuando envejezca se va a ver afroamericano. ¡Es el hombre étnico! Es como coso, boludo. Es como... no me sale el nombre, la puta que lo parió. Mierda, como lo llamó. La película está peor. No, no. Es como... James Bottom. Sí, boludo. Bueno. James Bottom, sí, el que envejeció para atrás, Sí. De Unusual Story, de Unusual Case of James Michael Charles Chuck Button. Sí, la de Brad Pitt. Excelente película. Pero es como esto, es como un caso extraño de la naturaleza, donde todo revuelve. Más o menos. O pasemos al cast, así termino con esto. Will Jun... A la madre le inseminaron una bolsa de supermercado llena de acabada multirracial. En algún momento tu hijo va a tener un montón de cosas, ¿eh? En nuestro barrio le decíamos el cóctel de la puta. Bueno, en el cast tenemos a Will Jun Lee como Yori Yagami. Se ve como de 30 a 40 años y no se le parece un carajo el personaje. Además de no tener idea de que Kyo existía. Will Jun Lee interpretó a Kigiri en Electra. No me acuerdo quién carajo era, capaz que era el tipo de la moneda. El chino de la moneda, me cago de la risa. Si era un chino normal o era el de la katana, no sé, no me acuerdo. Más allá de eso, no hay otros papeles reconocibles en su currículum. Maggie Q, como Mai Shiranui, fácilmente el peor papel de esta actriz. No que el otro sea demasiado bueno, pero tampoco la pavada. Además de no parecerse en lo más mínimo al personaje que interpreta Maggie Q y no tener las tetas para hacerlo, Maggie Q es mejor conocida por interpretar a Shen Lei en Mission Impossible 3, a Mai Lin en Live Free or Die Hard y a Cao Jing en Three Kingdoms Resurrection of the Dragon. A todo esto, Cao Jing es un personaje recontra inventado cualquiera para una película recontra inventada, pero que estaba buena y tenía buenas artes marciales. No como esta. Actualmente interpreta a Nikita en la nueva serie basada en los personajes de la novela y la clásica película de acción francesa. Sí, pedorra, pero la película clásica de acción francesa, La Fine Nikita, era una obra maestra. La serie no, la serie es pedorra. La serie de Peter Wilson estaba pasable a pedorra, pero la nueva con una Nikita china, ni loco. En fin, de eso voy a reseñar en algún mes que viene próximo. Bueno, que en las últimas temporadas escuchabas a todos hablando así. Seguimos con Ray Park, como Rugal. Acá sinceramente no sé qué ocurrió. Ray Park es un actor y doble de acción de renombre. Y francamente uno de los más famosos y talentosos del medio, pero que desafortunadamente, además no parecerse ni de casualidad a Rugal, parece que lo interpreta como al villano de Generación X. En su favor es el que mejor pelea de la película. Ray Park es mejor conocido por interpretar a Darth Maul en Star Wars The Phantom Menace. Este es Darth Maul. Bueno. Este tipo es Darth Maul. Darth Maul es Rugal, ya está. Sí, si eso fuera algo bueno. Bueno, a Toad o Sapo en la película de los X-Men. Y también, y esto es buenísimo, estos últimos dos son muy buenos. Interpreta a Chuck Norris en la serie de TV china The Legend of Bruce Lee. Le da la talla para ser Chuck Norris, pero me hace semejante cagada de película, boludo, ¿qué quedamos? Y también interpretó a Snake Eyes en G.I. Joe The Rise of... Ahora. Esa. Chiste interno del... Tienen que escuchar el programa de... Donde reseñé esta película, parece. Sí, sí. Sian Faris en el papel de Kyo Kusanagi. Ni de casualidad te creo que este es Kyo. Además de no parecerse al personaje y no saber actuar, Sian Faris es mejor conocido por interpretar a Jake Tyler en Never Back Down y a Rick Penning en Forever Strong. Películas que no vi y dudo que vea después de esto. Seguimos con David Leitch como Terry Bogard, otro más que no tengo ni idea de por qué lo eligieron para su personaje. Y es una lástima porque David Leitch es un actor y doble de acción con mucha experiencia en el medio y ha trabajado en infinidad de películas y series de TV como Buffy the Vampire Slayer, Basketball, Blade, Fight Club, fue doble de Brad Pitt, Scrubs, Replicant, doble de Van Damme, Ghost of Mars, Spy Game, doble de Brad Pitt nuevamente, Ocean's Eleven, doble de Brad Pitt por tercera vez, The Matrix Revolutions, Val Helsing, Troya, doble de Brad Pitt por cuarta vez, Señor y Señor Smith, doble de Brad Pitt por quinta vez, V for Vendetta, doble de Hugo Weaving, de Agente Smith, digamos, en vez de Vendetta, Underworld Evolution, 300, The Bourne Ultimatum, Jumper, Speed Racer y X-Men Origins Wolverine. Fue doble en todas estas películas o coordinador de los dobles, que es el cargo más alto que puede tener como doble de acción, coordinador de dobles. O coreógrafo de escenas de batalla, o del segundo cargo más alto. En realidad el cargo más alto debería ser ese. Seguimos con... coordinador de dobles o después directamente coreógrafo. Coreógrafo y después actor. Sí, dentro de lo que es ser un actor de doble, un doble de acción. Seguimos con Monique Ganderton como Mature, prácticamente la única con algo de parecido con su personaje. Monique Ganderton es una actriz y doble de acción mejor conocida por su trabajo en películas y series de TV como Battlestar Galactica, Supernatural, Smallville, Stargate Universe, Yo Robot, Resident Evil Apocalypse, Underworld Evolution, Fantastic Four, X-Men The Last Stand, In the Name of the King, A Dungeon's Size Tale, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, Watchmen... No, Rise of the Movie. Sí, Watchmen y Tron Legacy. Esta mina es doble de acción de Tron Legacy. No es actriz, es doble de acción en Tron Legacy. Te digo que una de las mejores en la película es esta. O sea que desgraciadamente tiene esta película de mierda otro tema. Bernice Liu, se llama así, como Vice, que solamente hace doble de acción. Ella recibe las piñas por los actores. Bueno, si vamos a hablar de tanta mufa. Seguimos con de vuelta. Bernice Liu como Vice, que tampoco se parece a su personaje. Es más, junto a Mature parecen una versión remixada, mala, de Nina y Anna Williams en la película de Tekken. Liu es mejor conocida por sus papeles en series de TV asiáticas como Virtues of Harmony, Virtues of Harmony 2, Supreme Fate, Love Bone, Devil's Disciples, Steps, Into the Air, When a Dog Loves a Cat y por la película My Wife If Mi Esposa Tiene 18. También cantó un tema de Doraemon llamado Dream. No, si no lo dudo. No, cantó un tema de Doraemon o de Naruto, de Bleach o de... de Conan, sí. Sí, sí, de onda. Seguimos con François... estoy esperando que me llamen a mí para cantar un tema de Conan, porque creo que soy el único que falta. Sí, yo me rehuso, yo rechazo. Seguimos con François Shipp como Chizuru Kagura. Otra que no se parece mucho o nada a su personaje, ni hablar de su interpretación. Esta actriz es mejor conocida por interpretar a Kailin o Meilin en Black Mask, la original. A Lex Icon en Robocop Prime Directives, película Super B. Bueno, para nada. A la doctora Teng en Smallville, creo que la vi en un capítulo. A Virago en Blade Trinity. A la agente Cheong en Alone in the Dark 1. Y a Miss Yutani en Alien vs Predator Requiem, una de las del consejo, casi ni apareció por la película hasta el final. Importantísimo. Es más simbólico que otra cosa. Seguimos con Hiro Kanagawa, que interpreta a Saisyu Kusanagi, que ni de casualidad se parece o actúa como el padre de Kyo. Hiro Kanagawa es un actor bastante versátil y con un amplio currículum en el cual se cuentan series de TV como The X-Files, Dark Angel, Smallville, Criminal Minds, Supernatural, Blade, la serie e interpretó al Dr. Ikegawa en The Day the Earth Stood Still. Es la nueva, obviamente. El Dr. Ikegawa, el ponja que le dice: oh, me alegro de conocerte. ¿Cómo carajo te llamas? Klaatu. Sí, sos un espécimen muy interesante de tu raza. ¿Realmente nos querés matar? bueno, como esto de vuelta a la remake de 2008. deja de pisar mi título, mi premio Nobel. No porque me importe, sino porque estás ensuciando el piso. Además de dar su voz a personajes de varios animes en el doblaje americano, entre ellos se destaca Gaibren Sabi de Mobile Suit Gundam. Y sí, estamos llegando al final. La tabla de... Vamos por la tabla. Historia en relación al juego. Voy a ir por la tabla, porque esta vez iba a haber tabla. Esa tabla quería. Bueno, historia en relación al juego. 0 de 10. Y mirá que es fácil hacer una película de un Kino Fighter. Historia y desarrollo. 0 de 10. Representación de personajes, 2 de 10 y soy generoso. Combates y artes marciales, 5 de 10 y soy tan generoso que me doy miedo. Total 7 de 40, 1,75. Ni siquiera visible. Debería ser un 0,75, pero estoy siendo muy generoso. Cast. Perdón, ¿qué cast? Veredicto. Mirá, lo escribí tan cansado que escribí cualquiera en esto. Veredicto. Que le corten la cabeza plus 9.999.999. Si pensaron que The Legend of Chun-Li era mala, aún no vieron esta película. En serio, V-Ball parece Francis Ford Coppola al lado de esta atrocidad. Y lo voy a sostener. Dicho esto, es hora de terminar de destruirla. La producción es un asco, la dirección es deplorable, los efectos especiales son baratos al estilo de serie de TV de los 80, ni siquiera de los 90, de los 80. Y siendo generoso, las locaciones y sets son horrendos, en general parece que hubiera sido filmada por fans de otro juego. Está buenísimo. O gente que odiaba al KOF directamente en un fin de semana. Sí, ya estoy podrido de este juego de mierda y les voy a cagar la vida toda. Y me voy a divertir. Por otro lado, las actuaciones apestan a niveles increíbles, aún teniendo gente de la altura de Maggie Q y Ray Park. Especial Ray Park. Las artes marciales son en el mejor de los casos cualquier cosa. El vestuario, o mejor dicho, los disfraces de Halloween apestan tanto que dan miedo. El cast es patético, prácticamente nadie se parece a su personaje ni remotamente, y como dije, no hace el más mínimo esfuerzo por representarlo correctamente. La historia es una aberración, un crimen contra la humanidad, no tiene sentido. Está llena de huecos argumentales, carece de la más mínima lógica argumental y encima aburre hasta el punto en el que uno está completamente convencido de que leer un diccionario es una actividad más divertida y emocionante. Lo cual es cierto. Tiene acción y tiene drama. En la 2 y en la 44. Sí, encima es cierto. Cuando te... Es el romance en la página 78. 178, pero bueno. Cuando terminé de verla, sentí un impulso casi irrefrenable de lavar mis ojos con ácido de batería. No vi el live action de Dragon Ball, pero puedo asegurar que The Kino Fighter es aún peor. Ya cumpliste tu cuota de película de lucha horrible. No la voy a hacer. No la quiero ver. Sabés lo que no, pero sé que esta es peor. En resumen, no vean esta basura, esta mierda de película. Son 1 hora y 30 minutos de sus vidas que no van a poder recuperar jamás. Evítenla a toda costa, y si alguien los invita a verla al cine o trata de convencerlos de verla alquilada o bajada de internet o de cualquier manera, si es que realmente importa, golpéenlo en la cara y denle una patada en los huevos con todas sus fuerzas. Esa persona nunca fue amigo de ustedes. No intenten crear una máquina del tiempo para tratar de recuperar el tiempo que perdieron viendo esto. Punto 1, yo los voy a matar. Punto 2, no van a poder, es una maldita paradoja. Se lo juro. ¡Qué basura! Bueno, los dejo con... Quiero terminar esto y irme a casa. Lo voy a dejar con el siguiente comentario. Que esto es algo que estudiando cine nunca he podido entender. ¿Cómo la podés cagar de una manera tan importante? Porque ya tenés una historia hecha. Tenés 10 años de historia hecha. Tenés personajes ya hechos, creados, que tienen hasta el puto descendiente que los hizo. Y justificaciones de por qué usan esos calzoncillos. ¿Cómo la podés cagar de esta manera? Sin mencionar que quería agregar algo. Explícame, porque no sé, no lo entiendo. Sin mencionar que no hay nada más fácil que hacer un juego de una película de una película de un videojuego de lucha. O sea, tenés la base de la historia, como ya dijiste, ya toda la historia de los personajes hecha, ya está la base de todo hecho, ya está establecida. Lo único que tenés que hacer es... Se gastaron para hacer las justificaciones de por qué están los torneos, que eso en los primeros juegos de pelea ni se gastaban. Ahora ya hasta te explican de por qué carajo hiciste el puto torneo. O sea, de onda. De onda. Pero volviendo a lo que decía, encima del KOF. El KOF es re fácil. Encima es re fácil. No hay un puto jugador de juego de pelea que no te pueda explicar por lo menos la mitad del KOF. Es simple, el torneo está para saber quién es el King of Fighter. Ya está. Punto. Es más, creo que te lo dice en un par de cuadros en cada juego. Te aparece así en textito que te dice por qué y cuándo nació y por qué es así. Está después de del logo de SNK. Te ponen una pantalla en blanco donde hay un montón de cosas escritas que te dice por qué está el KOF, por qué existe y de cuándo está. Sí, de onda, déjense joder. Una cosa que quería decir que he notado, en realidad me cayó la ficha, pero yo lo sabía inconscientemente. Jean-Claude Van Damme es responsable de todo esto. ¿Blanco? Sí. Tomá. Todo el mundo lo debe saber inconscientemente, pero en algún momento les cae la ficha, sobre todo cuando está expuesto a todo esto de golpe. Las películas de Jean-Claude Van Damme originales, El Gran Dragón Blanco, donde daba las peleas de comité, Bloodsport, etcétera, todas las películas donde él hizo un torneo de artes marciales de todo el mundo. El Gran Dragón Blanco es, creo que es lo más parecido a KOF que ha habido, porque tiene hasta los personajes. Sí, en un punto sí. Fatal Fury, tenés razón. No, pero volviendo a eso, es posta. Eso dio la base para todo esto. Es más, creo que todas las películas de todos los videojuegos de pelea se basaron en eso. O sea, la gran idea de todos artistas marciales de todas partes del mundo con estilos diferentes en un solo torneo clandestino que se cagan a trompadas hasta ver quién es el mejor. Punto. No hay más justificación que esa. Es ver quién se la banca más que el resto y es el mejor del mundo. Ya fue. Hagan eso. No hagan esta mierda. Hagan eso. Bueno, los dejo con en el blog. Van a tener el trailer de esta bosta. Increíble. Sí, también. El trailer de esto. Y bueno, creo que los dejo con un tema de alguno de los videojuegos del KOF. Porque no pude el opening de Yuyo Kakuya. Si lo conseguí, mandalo. Bueno, los dejo y se van toda la mierda. Yuyo. No me vuelvo a torturar de esta manera hasta el mes que viene, no mentira. Hasta el año que viene no vuelvo a hacer esto. No la sección de live action, pero no esto en particular. Monotemático y de algo que apesta a mierda, a diarrea de vaca. A diarrea de tortuga enferma apesta esto. En fin. Y el que me quiera decir algo, sépalo. Yo sufrí viendo las tres películas. ¿Ustedes qué mierda hicieron para decirme algo a mí? ¡Púdranse, manga de idiota! ¡Sóbenmela con crema! ¡Váyanse acá todos juntos! Y llegamos al fin de otra edición de... Persona Sekai Majo, programa 10. Sí. Además de todo esto, supongo que quedó muy largo. Y voy a pedir... No voy a pedir disculpas, se joden. No, largo no, secciones largas. Secciones largas, sí, largo. Sí. En total quedó largo. No, largo no, promedio. Sí, más que promedio, yo diría. Además, hasta me arriesgaría a decir que quedó un poco más corto de lo normal. No, boludo, fueron tres informes de tres películas de mierda. Va, una película de mierda, una película medianamente pasable y una película buena. Ah, pero yo tengo un informe y medio y este tiene noticias, así que tan largo no. El tiempo dirá. Antes que nada, antes que cerremos, un saludo a nuestros sponsors que son Pura Comic, que se encuentra en 3 de febrero a 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca el 747, en frente del cristal de la vuelta. Y yo quería, más que todo, a ver, porque tengo que buscar la tarjeta en mi billetera, hacer promoción gratis a un posible radioescucha nuestro, posible porque no sé si ya nos empezó a bajar o no, Onegai Remeras. Sí, Onegai Remeras, @hotmail.com. El muchacho me está haciendo mi remera con el logo de High School of the Dead. Qué buena tarjeta corporativa ahí. Está bueno. Simpática la Hatsune. Tu pulso está destruidísimo. Y. A ver. También recordarles que nuestra página de internet es www.personasdecai.blogspot.com y nuestro correo es personasdecai@gmail.com, donde pueden mandar mails, quejas, debrayes, sugerencias. Bueno, en el blog también pueden dejar sus comentarios y seguirnos a las 78 personas que ya están. Y las creo que 340, 60 y pico que ya también en Twitter. Únanse a gente como Cosner, que se atrasa 3 programas y se los quema en un día. De vuelta, yo digo que ese tipo va a terminar como... Nosotros somos Batman y vamos creando psicópatas villanos. Cosner va a ser uno de los primeros por hacer eso. Junto con el otro muchacho que no recuerdo, que se comió toda la... Con Edus o con Sato, que también lo hace, o con X, que también lo hace. Bueno, ellos van a ser nuestros villanos de Batman, los villanos de Persona No Se Cae. Algún día va a pasar y yo voy a estar preparado. No, tengo un batitraje, pero tengo un montón de hachas. En fin, bueno, un último detalle de Onigai Remeras. Están en Facebook, algo que yo no pruebo, pero bueno, allá ellos. Trabajan muy bien. Y si no, busquen sus remeras. Si no me creen, busquen sus remeras en Shibuya Station, que las venden ahí. Y bueno, vamos con algún tema. No sé si hay una cosa más. Aparte, no, yo no tengo nada. Feliz día de la primavera, la gente. Estudiantes son estudiantes. Si no, no importa. Estudiantes este año no estuvieron un carajo, por eso ahora tienen clases hasta pasado Navidad. Hasta creo que hasta el 4 de enero van a tener clases. Por eso están tomando escuelas. En fin, yo iba a decir algo, pero no me acuerdo. Ah, sí, che, damos el aviso de la sección La Zombie Survival. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo salga? Cosanga va a haber una sección de zombie especial. Si se preguntan por qué hago tantas cosas de zombie últimamente, ya saben por qué. Algo se viene, algo se prepara. Bueno, ¿lo dejamos con un tema? Dale, dale. Chao. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau. Altyazı M.K. やっと出会えたんだね。